Querido pueblo soberano, carajo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nosotros, no sé cómo estamos, pero aquí estamos, una vez más, en vuestra esquina, en esta esquina sombría de la internet, en este espacio separado, segregado para que ustedes se informen, ¿cierto? En esta lucha constante contra la desinformación mediática y los poderes seculares en este espacio que hemos llamado Que Paguen, con ustedes, vuestro barquero por el Estigio Comunicacional Rob Núñez, a quien deben pagarle, ¿cierto? Con las dos monedas de plata que se colocan cada uno en sus ojos cuando son asesinados por los que les dice la televisión y los medios. Oh, Conchetumanga, y justo a mí ya lo escuchan, ¿no? Ya lo asesinado por el escuchan. fake news. Exactamente, ahí está el hombre que mira cara a cara a los dioses, el hombre que va a perforar el cielo con su taladro y que será el rey de los piratas, mi gran amigo y amante Jonathan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo estás? Ay, amigo, qué bonito escucharlo de nuevo en el programa. Muy contento de volver a estar aquí en Que Paguen. Faltaba este momento catártico de rabia, ¿ah? Porque si hay algo que me sucede en Chile es que paso iracundo muchas veces. No, pero dentro de todo siempre hay espacio para el amor. Me gusta, Porque el me gusta. amor hace el mundo girar, dijo el rechazo. Aquí, acá hacemos podcast con amor. Eso es lo que hacemos aquí. Hacemos Sí, podcast con amor. con amor también. A ver, mira, además que el odio al amor hay un solo paso, dice. Ojito, Hay ojito. una sola línea en el voto. Es que, claro, la pasión ahí puede llevarnos de un paso a otro a sentimientos muy, muy fuertes. Hay odiado a alguien, a algo que otrora amara y así con fuerza y pasión, weón. Ah, sí, pues sucede. Bueno, no sé si odiar, pero sí sucede de que algo que tú quieres mucho cuando, no sé, resulta algo adverso, puede que decante en algo muy negativo. Odiar es una Pasa. palabra muy fuerte, weón. La Es gente fuerte, ¿o sí, no? la gente lo utiliza con mucha ligereza. Yo creo que solamente he odiado como a Pinochet. Y Claro. a los pinochetistas de alto rango, es como la única weá que yo de verdad he Que merecen odiado. tu odio. Como que tú dices, como esto merece mi tiempo Sí, y mi odio. No, pero es weón. peludo. Mira, yo afortunadamente no soy una persona que albergue odio en su corazón. Sí, mucha rabia, sí, mucha, bueno, no sé, muchas otras palabras, cercano al lado oscuro de la fuerza, siempre con la ayuda, siempre con los poderes fácticos, ¿verdad? Con el empresariado. Pero no sé si el odio reina en mi corazón. Lo que sí, la decepción sí reina en mi corazón. Que quizás duele más de repente que el odio, weón. En el flagelo de ser chileno, o sea, de ser latinoamericano también, porque hay que ahí con los hermanos latinos también, que sufren igual que nosotros. El flagelo del tercer mundo, hermano. El flagelo del tercer Sí, mundo, los que claro. estamos aquí en el trópico de abajo, weón, en nuestro flagelo, weón. Pero bueno, Amigo, queda se hace patria. este es el último programa que vamos a hacer antes del plebiscito. Antes del plebiscito, recuerde, Pueblo Soberano, 4 de septiembre, plebiscito, votación obligatoria. El CERVEL estuvo enviando mail Obligatoria, sí. a toda la gente para darle su lugar de votación. Fueron relocalizados varias personas para poder votar más cerca de su domicilio. De su domicilio actual, o sea, o el domicilio en el que están inscritos en el CERVEL. Así que si usted no sabe dónde va a votar, revise su correo electrónico, puesto que el CERVEL debería haberles enviado un correo para asegurarse de que sepan dónde votar, porque recuerden que la votación es obligatoria y si no hay una multa de 180 y tantos mil pesos, como escuchamos en el último Uf. programa. Programa que. Pues, claro, diga. No, No, cosa no menor, ¿ah? programa que. Altamente recomendamos, puesto que estuvimos con una de las convencionales redactoras de la Constitución, un programón informativo, quizá una de las cosas más lindas que Programa. hemos hecho en lo que va de este año, uno de los programas más útiles que hemos hecho para la contingencia actual, y que recomendamos escuchar, le ha ido muy bien ese programa, recomendamos escuchar con urgencia antes de ir a votar, puesto que pueden resolver hartas dudas respecto a la plurinacionalidad, las pensiones, el sistema de salud, el sistema de educación. Zonas de sacrificio y una diversidad de temas que están expuestos en ese programa y que esperamos le sirvan para resolver algunas dudas. Johnny, quería hacerte una consulta, tú que estás allá en la patria extrañada. ¿Cómo se ve el escenario, amigo, de cara 2 semanas antes del plebiscito? ¿Cómo se ve la cosa, amigo? ¿Cómo la veis tú ahí en la calle, en Yo la gente? la veo pelúa, amigo. De la de Yo Pelúa. tengo miedo, la tengo miedo. Tengo miedo, pero no sé si es porque he estado viendo mucha tele. Es que ahora veo el matinal. No me pregunté cuál. me pimponeo entre los matinales ahí en la mañana porque te sale la hora. Entonces ahí yo veo si me atraso, ¿no? Y no sé si será por eso mismo o por otras cosas, pero que de verdad yo bien siento que el rechazo avanza con fuerza. Avanza el rechazo. Bueno, sin ir más lejos, toda la encuesta dan por ganadora al rechazo. En este preciso momento, si las elecciones se hicieran hoy en día, bajo todo la encuesta había y por haber de organizaciones, fundaciones, en todas gana el rechazo. Ahora, sabemos que las encuestas son bastante engañosas también, porque la encuesta también decían que ganaba el sí en su momento, la encuesta en su momento también decían que ganaba Kast. Que ganaba el rechazo en la primera elección también, pues. Claro, pero es que ahora yo lo veo con mucha más fuerza, porque también, la verdad que hemos comentado mucho esto de las micro burbujas, de que uno se crea en entornos cuando uno, no sé, habitáis cierto espacio, conectáis con cierta gente, que son iguales tus pensamientos, y ahí se genera como una suerte de visión limitada de lo que está sucediendo. A mí me pasaba mucho desde que, incluso para el primer apruebo rechazo del 80-20, ¿no? Yo, en mi círculo, en mi entorno, no en el círculo cercano, pero sí en mi entorno, no había nadie que votara al rechazo, nadie que lo manifestase o que fuera de ese lado, sobre todo en tiempo de la revuelta social, ahí, bueno, todos escondidos, sí, pero escondidísimos eran los fachos, se ocultaron como no existían en este planeta. Y ahora veo todo lo contrario, de hecho, en mis redes sociales veo gente que yo decía que no pensaba que iba por el rechazo, pero que lo están diciendo abiertamente: voy por el rechazo, rechazar, rechazar para reformar. El merluza del Boric. Y no sé, amigo, yo de verdad tengo miedito. Yo siento que de alguna u otra forma la ignorancia y la fake news y también el poder económico que solventa. Hoy día tú subiste una historia, me parece que hablaba sobre la inversión que estaban haciendo los empresarios al rechazo, que no sé cuántos millones de pesos, pero no. Son 1.100 millones de pesos invertidos Mira. por 19 magnates, el cual 19. corresponde al 24% De la campaña. de la campaña. O sea, O sea que 1.100 el millones de pesos son el 24%, veinticuatro eso. Mira, o sea, es demasiado. Y yo creo que todo eso ha sopesado para que de alguna u otra forma la encuesta hagan que el rechazo gane holgadamente a la prueba. Ahora, no me si bien no nos podemos dejar llevar por la encuesta, insisto en eso, yo igual tengo miedito, ¿eh? Tengo harto miedito y yo veo bien oscura la cosa. Así que si esto resulta así, solo va a aligerar la huida masiva de Latinoamérica. Sería tan bonito, soñé otra vez que si ganaba el rechazo que nos fuéramos todos. Bueno, yo sé que es imposible porque el pueblo no tiene lucas para mandarse a cambiar para afuera. Pero Exacto. puta que sería bonito dejar a los puros empresarios culiados para que trabajen con sus manos la ocupen, Bueno, que vayan a arar, y también a todo vayan a pescar. eso, a todos esos proletarios que lamentablemente están Que engañados se vaya toda la prole. por la Sí, po. promesa neoliberales, pues, y que efectivamente votan rechazo ganando 400 lucas, pues, que esa gente existe, Claro. bueno. No, claramente, esa gente existe y yo la he visto de repente también en redes sociales, comentarios. Yo bien soy bien sapo, ¿eh? Meto ahí como los comentarios del rechazo para ver quién es la gente que vota rechazo. Y de repente hay gente, weón, que me resulta tan extraño. O gente que fue a marchar y que dice que esta nueva constitución es un fiasco. Y es como voy a votar rechazo y es como hermano, pero entonces quedamos ahí mismo, pues no. Quedamos ahí mismo. Exacto. O sea, no me hace ni un sentido, El pero otro está sucediendo, día entonces que no. conversamos con Paulina, bueno, sobre, bueno, ella estuvo mirando también en sus redes, ¿cachai? Cómo estaba el tema, el radar, y una influencer que ella seguía, que sigue, publicó que iba a votar rechazo, bueno. Y uno de los Ya. argumentos que esgrimó fue que no le parecía correcto que la constitución permitiera que mujeres con 7 meses de embarazo abortaran. Y por eso a rechazar toda la web. Exactamente, bueno. Y yo creo que eso hay que conferirlo como una gran victoria de la derecha, que no creo que sea algo positivo, pero es sin duda una gran victoria de la derecha de que la gente va. Hay un porcentaje de la población que está dispuesta a echar un proceso altamente democrático por la borda, por weás que no son verdad, weón. Y eso a mí me parece preocupante, porque si el país efectivamente, ¿cachai? Quisiera, no, weón, quedémonos con la constitución de Pinochet, reformemos la constitución de Pinochet, ya los más progresistas, Porque por estos argumentos que sean totalmente válidos, bueno, lo entiendo, ¿cachai? Vivo en un país fascista, está bien, pero de que la gente vaya a rechazar por cosas como esa, ¿cachai? Por cosas como que le van a expropiar los fondos de pensiones, por cosas... Claro, como lo del agua, como que te va a quitar, porque no te va a quitar el agua a menos que no sea, que sea indígena, y ahí no te lo cortes. Exacto, exacto. Hermano, y esos son folletos tapizados en fake news que se reparten, que están ahí en la calle. Yo el otro día llegué, habían dos volantes del rechazo, los guardé para leerlo, se me perdió la weá, puta, pero de más que traía una información falsita por ahí o qué sé yo. O sea, hay una maquinaria súper importante detrás del rechazo, sabemos cuál es el grupo económico que está detrás del rechazo, pero además de eso, demasiada incertidumbre, demasiada mentira, ya a un nivel grotesco. Sí, ¿no? Grotesco, como nunca antes visto. Y a mí me parece preocupante, amigo, que quede de forma tan impune, weón. A mí no me parece, ¿cierto?, lógico. No me parece lógico. Tan normalizado. Exacto. De que hay una impunidad sistemática, weón, respecto al mentir. No solamente como en redes sociales, que eso ya cualquier weón puede decir lo que quiera, pero en televisión abierta, weón, en las franjas. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero me parece preocupante, weón. Me parece preocupante. Creo que hablan muy mal de la salud mental de nuestro país, weón. Como de la salud social de nuestro país, ¿cachai? Como que, estos weones mienten. Y nosotros mismos, ¿cachai? Que somos como quien... Nosotros mismos, me refiero a la gente, no sé, de izquierda, los apruebistas, los octubristas, qué sé yo, weón. Que incluso nosotros mismos nos quedemos con el... puta, mentirosos culiados. Y ahí, y hasta ahí llegamos, ¿cachai? Me parece también otra gran victoria de la derecha, ¿cachai? Del cómo, weón, han normalizado la mentira. Exactamente. Weón, han capitalizado la mentira, han normalizado el acto de mentir y han normalizado la impunidad, weón. Sí, es eso, ¿cachai? Como que estamos acostumbrados a la impunidad. Nos da lo mismo, weón. ¿Y qué podéis pensar, weón, de un país que tuvo a su dictador como senador vitalicio durante dos gobiernos presidenciales? O sea, de ahí para adelante, pues, weón. Donde el mismo conglomerado político que comillas, abro comillas, encabezaba la campaña del no para derrocarlo, después lo defendió cuando el weón estuvo preso, ¿cachai? O sea, claro. Esa es la quinta de la que viene Chile, esa es la quinta de la que viene nuestra población. Una población que, claro, tuvo a su dictador en el Congreso como un senador vitalicio. Una población que tuvo a torturadores en municipios, en el municipio de Providencia, por tres periodos, weón. Una población donde weones que cometen fraudes fiscales, weón, como el ex alcalde de Coquimbo, pueden estar en el Congreso, weón, y nosotros no hacemos nada. Y no conforme con eso, no hacer nada, nosotros los elegimos para estar en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, weón. Entonces, de repente esas cosas, ¿cachai? Como que no me hacen tanto ruido, weón. Me hago más ruido yo, ¿cachai? Me hago más ruido yo de... yo soy weón, ¿por qué me enervan estas cosas, cachai? Como que va, si ya está, si es el tejido social del que vengo, weón. Pero no, claro, pero igual yo creo que ese mismo cuestionamiento que tú te haces, de alguna forma lo hacen todos. O sea, yo lo sé porque he hablado con más gente de este espectro, digamos, de nuestro espectro, y todos nos calentamos con la wea, todos nos enojamos con la wea, todos nos da rabia, y todo en un momento pensamos, ay, que estoy puro weando, enojándome con esto, investigando esta wea para saberla, ¿por qué no voy a la playa, weón? Y me lo combino, y era. Exacto. Y era. Igual me va a morir, ¿no? Exacto, me prendo un irresponsable y chao, estoy de pana. Sí, pues, pero puta, no es la mano tampoco, porque por último estamos haciendo ese constructo de crítico, de análisis, de querer hacer algo, de meterle el bichito en la boca a otra persona. Pucha, suena súper mal, pero de meterle como esa weá en la idea, mente, la idea de pensar, claro, algo habrá, yo creo, pero es súper fácil rendirse ante todo lo que tú habías hablado, amigo. Completamente de acuerdo con esta normalización que uno dice como, ¿cuándo? ¿En qué momento? Porque yo ya perdí la fe en una nueva revuelta. Me parece que una nueva revuelta va a ser sumamente compleja, probablemente no exista, a menos que pasen unos buenos años más y que es la media zorra, no sé, pero es que ya estamos en la media cagada, entonces como ¿qué más tiene que ser pujado y estrujado el pueblo chileno? ¿Qué más tiene que ser punceteado para que diga, oye, basta, basta, basta? ¿Qué más? Porque yo pensé que eso había sucedido el 2019 y ahora veo que gana el rechazo. O sea, yo como no me supera mucho. Sí. Me supera mucho. Y me cuestiono nuevamente. Y si me hago el weón, no. Y soy feliz. Pero es que claro, pues, tampoco voy a ser feliz. Tampoco voy a ser feliz, pues, claro, claro. Tampoco voy a ser feliz porque, exacto. O sea, estúpido feliz, pues, no sé. Uh-huh. Un estúpido feliz, claro, y comillas, porque claro, ¿cómo voy a ser feliz si tienes que trabajar 8 horas, después tienes que buscar otra pega, me decimos teniendo dos hasta el pico, y viene a la universidad, te llama, oye, paga, y tienes que deuda, y la vida adulto te atrapa. Y viene la vejez, y viene la vejez, weón, y no te está dando, weón, estáis perdiendo plata en los fondos, weón. Y la vejez te trae más cosas, claro, y te sale la noticia de cuántas utilidades están facturando la AFP, cuántas utilidades factura ISAPRE a fin de año. Exacto. Y tú decís, ¿cómo tanta plata existe en este mundo? Cifras que no sabés ni pronunciar. Exacto. Porque eres clase media. Y nosotros no somos padres, pues, weón, imagínate. Claro, claro, y no, yo estoy viendo una situación súper donde yo estoy igual, easy peasy, claro, decís, sí, sin pa, claro. Está peludo. Pero, puta amigo, yo creo que hay que ponerle nomás. Al menos de momento, quedarnos con la crítica. Al menos de momento, no soltarla. Yo creo que en el momento que soltamos eso, pasamos a engrosar las grandes filas de la población que normalizan todas las situaciones y que hace que estemos en eso. Hoy, ahora, nosotros también entendiendo, y la gente también que nos escucha lo sabe, que no estamos culpando al poblador promedio, no estamos jamás culpando al pueblo. Porque entendemos que esta weá está bien cimentada desde mucho antes. Hay un trabajo mecanizado que se instaló en dictadura que hizo que esta weá fuera así. Pues. Entonces, ¿por qué nos vamos a enojar con el compita ahí que está engañado para Chillán con el rechazo y que al final de mes llega para el pico? Ese sí, compadre no tiene la culpa. Pues. No, para nada. Y tampoco lo tiene Coquimbo que vota por Velázquez. No. podemos estar a dudar un poco ahí también, ah. Pero... Pero igual uno puede exculpar también algo, creo. Yo creo. También hay mucha desinformación, ignorancia. Sí, yo creo que la ignorancia es el gran aliado de la derecha todo el rato. Exacto. Que nunca va a ser culpa del pueblo, weón. Nunca es culpa del pueblo, weón. Creo. Sí, pues. Porque o sea, a la hora de los nuestra... es el pueblo que se manifiesta, weón. Claro, claro. Exacto. Son los escolares, fuimos nosotros cuando estuvimos ahí para el estallido social, weón. O sea, nosotros todos. Tú que marchaste. Fui. Exacto. Somos todos. Y bueno, y eso yo creo que, sumándome a tus palabras y a cada una de las comas que dijiste, es lo que no hay que soltar al final, weón. Bueno, si al final la weá es como la vida misma nomás, weón. Hay que, como lo dijo Josefa en ese programa que estuvimos, hay que darle la oportunidad, weón, a esa pequeña esperanza que tenemos de que el día de mañana, ¿cachai? Poco a poco, podamos ir sumando y que logremos hacer un cambio, weón. O sea, me acuerdo que tuvimos una conversación muy similar antes de la presidencial de la segunda vuelta, weón. Y ya vimos los resultados, weón, ¿cachai? Y como tú bien dices, al menos hoy, 2022, hay más gente indignada que en el 2015. Weón, por ejemplo. Exactamente, man. Entonces hay algo ahí. Algo sucedió. Algo se avanza, como el pico, pero algo se avanza. Pero se avanza. Y si pensáis, weón, que no tuvimos ningún cambio gigante, ¿cachai? Porque para mí el estallido. ¿Tanto tiempo? Weón, exacto. Imagínate, weón. Es un cambio de constitución, estamos discutiendo eso. Weón, la gente que viene de la dictadura, weón. La gente que viene de la dictadura. Claro. Weón, ¿cachai? Años. Y pasó. Años sin poder lograr esto. Exacto, y pasó. Puede pasar de nuevo, weón. Lo que sea, sí, quien sea necesario que pase, puede pasar de nuevo, weón. Sí, ahora, a ver, igual me parece interesante y tengo un dejo de fe de que llegue el día de las votaciones y el apruebo sepa ganar el rechazo. Que haya harta voluntad. Hay que ver también el voto obligatorio. Uh-huh. Eso va a ser distinto. Vamos a crear un precedente y por lo que estaba cachando. Bueno, también por una cosa de población, de que hay más gente y todo, va a ser las elecciones más votadas de la historia de Chile. Probablemente. La historia de Chile. Con mayor participación. Así que, bueno, a ponerle. A ver qué sucede. Yo, de verdad, amigo, muy harto miedito. Yo igual, amigo. Yo aquí te quería emplazar, weón. Ah, yo te quería emplazar aquí. De. ¿Qué vamos a hacer? Recién llegando. Hace rato que no te veía y te emplazo. ¿Qué te pasa? Por eso. Pues, está bien, güey. Por eso estoy aquí solo, weón. Rodeado de nieve, pues, weón. En un subterráneo rodeado de nieve. No, de que. Siguiendo nuestra cábala, no deberíamos hacer una transmisión para el plebiscito hasta que sepamos que vamos bien. Claro, mira, por ejemplo, a esa hora como de las 5, 6, que uno ya cacha la weá, sí. Y se gana la prueba, Me sumo. Sí. Me sumo con una chela y el triunfador. Por supuesto, por supuesto. Yo, y el glorioso triunfador. Ahí está. Ahí está. Lo tengo cargadito. El Ruch. El Ruch cargadito. Está bien. Amigo, hay noticias, sucedieron cosas en la semana, usted hace una pauta. Muy bonita. ¿Qué pasó? Cuénteme, amigo. Yo la armo y me olvido, como que me poseo, soy Gupi. Y ¿sabéis qué? Esta cosa también, bueno, la primera noticia tiene que ver con la DC. La DC, ¿o no? No, tiene que ver con los la DC es la segunda. La DC es la segunda, para no partir tan mal. Ya, partimos con lo que pasa con el oficialismo. ¿Por qué pasó con el oficialismo? Con el gobierno de los Boric, que le dicen, el 11 de agosto los presidentes de los partidos oficialistas se reunieron para firmar un acuerdo político, ojo, para reformar la nueva constitución. Aún no aprobada. El documento propone 5 puntos. O sea que si gana la prueba y se logra esta constitución, al tiro ya los presidentes dijeron, ok, esto va a entrar, pero ojito porque nosotros vamos a hacer una reforma a esta constitución sí o sí, vamos a hacer un acuerdo para poder llegar a esto. Los 5 puntos que se quieren cambiar tienen que ver con el tema, punto 1, plurinacionalidad. El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena aplique solo a las materias que pueden afectar directamente a los pueblos indígenas y que el consentimiento previo de los pueblos indígenas no aplique en temas de carácter nacional o reformas constitucionales. Ese es un tema muy importante, amigo, porque genera harto debate y también hace una de las puntas de lanza del rechazo en cuanto a la materia y la injerencia que van a tener los pueblos indígenas y sus propias normativas, ¿verdad? Y su propia jurisdicción. En torno a la constitución también, a lo que sucede como pueblo, hablando del concepto de plurinacionalidad, se criticaba mucho diciendo como, bueno, ¿usted conoce lo que hacen los mapuches cuando pasa esto? ¿Y va a pasar eso entonces? Y es como, bueno, no, mira, acá lo que quieren hacer en esta reforma, al menos en este punto, es que solo las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, es donde se va a aplicar, ¿verdad? La consulta indígena. La consulta, además, Exacto, exacto. Es una consulta, de hecho. No es como una. Un dictamen o un. Que no vamos a o un, la un derecho a veto. Un derecho a veto, ¿cachai? Ah. No, un derecho a veto. Que bueno, claro. yo creo que respecto a una reforma constitucional, yo creo que hay que hacer un plebiscito, pues, weón, ¿cachai? Respecto a una reforma constitucional, yo creo, ¿cachai? Yo creo que en ese sentido. ¿Es que debería manejarse así de aquí en adelante? Yo creo que en ese sentido, la constitución, el proyecto de nueva constitución, presenta una herramienta maravillosa de democracia directa, que lo explicó la ex convencional en el programa pasado, que es no solamente la consulta ciudadana, sino también la capacidad de poder derogar o proponer leyes desde la votación ciudadana, primero para derogar leyes con el 5% del padrón electoral y para proponer leyes con el 3% del padrón electoral, después pasando al Parlamento. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Constitución ya plantea, ¿cachai?, un montón de mecanismos para distribuir el poder hacia el pueblo soberano, que me parece precioso, y creo que en esa materia también todo lo que implique una reforma constitucional debería pasar por una consulta ciudadana, ¿cachai?, de votación no obligatoria, pero una consulta ciudadana vinculante, pues, bueno, un plebiscito vinculante respecto a ¿queremos cambiar esto sí o no? Esto, sí, me parece. Sea, esta materia la queremos cambiar de esta forma. ¿Qué les parece? O sea, en términos, igual en términos como más constitucionales, como tú bien decís, como de reforma brígida, sí, porque para otro también está tal parlamentario que hace su pega también. No, yo hablo de reformas constitucionales, claro. Pues cambiar la Carta Magna, es lo claro, más importante que se puede hacer. Pues, cambiarle el pilar a la casa, pues como, claro, oye, vamos a cambiar el pilar, no lo cambié porque sacar la casa, pues, bueno, no, si la cambio igual. Es cambiarle una arteria al corazón, güey. Bueno. Encontrar, sacar la escalera acá, la poner ahí a fondo. No, claro, no quiero, tengo que caminar claro. Más. Claro, sí, está bien, pues hay que consultarlo también. Claro, yo creo. Y me parece interesante eso, como consultas vinculantes y también entendiendo y sobre todo que aplique con mayor injerencia los territorios que inciden en ese cambio. Por ejemplo. Claro, por ejemplo, no. En ese sentido, la Constitución también propone la consulta territorial, ¿cachai? Que se puede limitar a una comuna o a una región, ¿cachai? Entonces yo creo que, puta, si la mente... Bueno, es que está más o menos explicitado ahí, ¿cachai? De que si, por ejemplo, va a haber un... Se va a aplicar una reforma, ¿cachai? Limitada a un territorio, por ejemplo, hablemos de la macrozona sur, tenéis que preguntarle a los indígenas, pues, bueno. Tenéis que preguntarle al pueblo mapuche. Eso ahí tanto, claramente. Sí, pues, bueno. Sí. Otro punto que quieren cambiar es el tema en derechos sociales. El oficialismo se compromete a incluir en la nueva constitución el derecho a una pensión digna. Será en base a un nuevo modelo mixto, ojito, nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual en los mismos términos que la actualidad. O sea, propone que conviva la AFP con el con este modelo público, por así decirlo, estatal. Respecto al derecho a la vivienda, el oficialismo se compromete a que se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia. Respecto a la salud, el oficialismo se compromete a asegurar que se permitirá a distintos gobiernos de diversas tendencias políticas innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores de los servicios en materia de salud. Ojito, está bien... Está ahí como bien específico. Muy específico. La ley asegurará también un sistema integrado con participación pública y privada, lo que estábamos hablando recién, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados. Finalmente, en materia de educación, el gobierno incluirá en la Carta Magna lo siguiente. Se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación. ¿Qué pensáis tú de esto, weón? Son hartos temas, son hartos puntitos. Está pensiones, vivienda, salud y... pensiones, vivienda, salud y educación. Son cuatro puntos dentro de derechos sociales. ¿Qué te parece la indicación de esta... Se ha llamado esta cocina que se está haciendo ya con la nueva constitución, weón? Está... Mira, a mí me parece... Muchas cositas. Primero, el entender de que se está... El privado, acá le abre la puerta al privado para que exista con lo público. Así que, a otrora, esto me hubiera causado una indignación. Hoy en día no, amigo. Hoy pienso de que está bien. Está bien porque si yo tengo... Soy Luxich, cosa que no soy, y qué bueno que no lo soy, porque probablemente por ser Luxich tengo que ser un hijo de puta. Y tuviera el dinero suficiente como para irme a la crema de la crema, a lo mejor de lo mejor, y el privado el que me lo está dando, bueno, comillas, voy, pues, también. Como te doy esa garantía, facho culiado, querés morirte en la... Vos tenés lucas para gastarla, vos gástala. Ya, conviva ya. La obligatoriedad de lo privado en cualquier cosa me parece insólito, que es lo que sucede hoy en día en Chile. Al menos con el tema de pensiones, ¿cachai? Como que a mí no me dejan elegir si quiero estar acá o acá, no, es este nomás. Creo que en un país democrático está bien la libre decisión, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cada uno sabe cuántas lucas tiene, así que sí, si vos querías atendértelo en términos de salud en un hospital privado, si tú querías poner a tu hijo en un subvención particular, está bien, parte de la democracia, parte de las decisiones que uno puede tener, no, de libre albedrío. Así que me parece bastante razonable. Sí, a mí igual, sobre todo porque creo que en materia de derechos sociales el rechazo se ha abrazado muchas malinterpretaciones de lo que está estipulado, por ejemplo, en lo que respecta a la existencia de los colegios particulares subvencionados y la libertad de educación. La libertad de educación, es decir, la libertad de, como padre, elegir padre, madre, elegir dónde educar a tus hijos, hijas, hijes. Está ya consagrado en el proyecto de nueva constitución, ¿cachai? Pero la plana rechazista se ha aferrado a una interpretación de la escritura de la Carta Magna que les ha permitido decir de que, si bien ese derecho está consagrado, no está consagrado la permanencia de la existencia de los colegios particulares subvencionados, cosa que también es mentira, puesto que Hace dos fines de semana atrás, en ese programa que están haciendo en Chilevisión, Debate Chile, que yo recomiendo mucho escucharlo, cuando hablaron de educación y regionalización. ¿Cuándo dan ese programa, amigo? ¿Qué se pasó el ratito? ¿Cuándo lo dan? Yo no. Creo Cacho que lo da... Puro matinal, que una mierda. Lo da... Una mierda de debate. Sí, lo dan los jueves, creo, porque... ¿Ya? Lo dan los jueves en la noche. Lo dan los jueves en la noche. En Chilevisión, bo. En Chilevisión. Yo lo vi por YouTube. Yo lo vi por YouTube, weón. Ah, pero se puede ir después en YouTube. Sí, yo lo vi hoy día. Yo, de hecho, por eso asumo que lo dan los jueves. Porque lo vi hoy día y se había ahí subido hace 10 horas o algo así, weón. Ya. Y ahí explicaba la ex convencional Bárbara Sepúlveda de que, citando los artículos y todo, de que está consagrado la existencia, la permanencia de todas las instituciones educativas reconocidas. Y eso, bueno, eso es como lo quisquilloso, bueno, de la wea. Reconocida por el Sistema Nacional de Educación. Ahí entran los colegios privados, los subvencionados, los particulares subvencionados y los colegios, obviamente, estatales, pues, bueno. Entonces, lo que están haciendo, por lo menos en materia de educación y en materia de salud, en este punto, es asegurarse de que en la Constitución esté específicamente claro de que, y también en tema de vivienda, con lo de la propiedad de la vivienda, que esté 200% claro de que cosas como la AFP, los colegios particulares subvencionados y las casas van a seguir siendo y van a la propiedad o la decisión de en qué sistema meterte va a seguir estando en el pueblo y no va a ser el Estado que va a ser dueño de tu casa y tú le vas a arrendar la casa al Estado para siempre, o el Estado te va a obligar a meter a tu hijo a X o Y colegio, pú. Entonces realmente estas indicaciones de mierda me parecen unas indicaciones de mierda que ya están escritas solamente para hacerle juego a la derecha. Perdón, claro, me parece una irrelevante. Irrelevante, me parece. Ay, amigo, perdón, perdón. Yo les compré todo. Está bien. O sea, porque... me parece bien, pero tiene razón, pues está implícito el otro. Sí, po. Pero es que ese problema, ¿cachai? Lo implícito deja. Tiene que hacerse obvio. Exacto, deja abierto el juego para que cual día de mañana llegue un buen malvado en el poder y te diga, y se va a apropiar de lo implícito. Distinta. Exacto, que es lo que ha pasado ahora con la seguridad social desde que Pinochet dejó la moneda, pues, weón, ¿cachai? De que el gobierno, o sea, el Estado, tiene que permitir el acceso a la seguridad social, no garantiza la seguridad social. Entonces, por esa pequeña minucia, que es una es como esto, es algo implícito que está en la Constitución actual, es que somos unos muertos de hambre, pues, weón, y los cuidadores, weón, no son considerados un trabajo, no hay un seguro de cesantía digno. Igual esta nueva constitución, para la gente que claramente lo ha leído, que creo la gran mayoría de nuestro público, es bastante, cae poco en eso, igual es, por eso también es tan extenso, tiene, o sea, en comparación a la que tenemos hoy en día, que es súper interpretativa, claro, que tiene muchos gajes, que es muy poco explícito, la verdad tiene, es sustancialmente mucho más gruesa, por eso mismo, que se ha preocupado de el detalle. Ahora, claro que siempre se puede mejorar, si no está mal en eso. Y entre esas cosas que se pueden mejorar, otro punto es que en temas de seguridad, el oficialismo se compromete a reincorporar el estado de emergencias a la Carta Magna, así como la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de resguardo del orden público. Desde mi punto de vista, otra hueá para dejar calmado a los fachos culiados, que yo creo que no es necesaria, weón. En la nueva constitución se estipula el estado de emergencia con intervención de las Fuerzas Armadas, el estado de excepción con la intervención de las Fuerzas Armadas, la misma mierda que el estado de emergencia, weón, dictaminado por el presidente, pasado por el Congreso, la misma puta hueá que tenemos ahora en el estado de emergencia, esta otra hueá para dejar callado a los fachos, weón. Y el último, que es sistema político, dice que de lo político, el oficialismo propone tres cosas: que la reelección presidencial no sea consecutiva, ¿se entiende? Eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias a fin de evitar el perjuicio al gasto fiscal, y plantearon que la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales deberán ajustarse al máximo anual fijada a la ley de presupuesto. Me parece bien. Ahora, igual, yo en esto estoy de acuerdo. Acá me parece todo bien. La atribución de presentar mociones parlamentarias. Eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias a fin de evitar el perjuicio al gasto fiscal. Sí, el tema de las mociones parlamentarias implica que, valga la redundancia, como lo indica el título, ¿no? Es que el Parlamento presenta una moción, es decir, un planteamiento, por decirlo de alguna forma, un planteamiento, y que esa moción infiere en las políticas públicas, pues, bueno. Entonces, los rechazistas, ¿cachai?, lo que plantean es que utilizando, ¿cachai?, este tipo de mociones parlamentarias, el presupuesto de la nación se va a ir a la mierda, pues, bueno, porque Imaginemos, ¿cachai? Un mundo donde toda la izquierda ultrona esté en el parlamento y la weá, y los locos se ponen a tirar un montón de mociones cada 3 minutos, pues weón. Y que el medio litro de leche para todos, que todos los libros para todos, que todo para todos, que todo para todos, todo gay, todo gratis. Y nos quedamos sin presupuesto de la nación y nos vamos a la mierda y somos Chilezuela, básicamente. Entonces, mira, está bien, qué sé yo. Creo, me parece. ¿Qué opináis de lo de la reelección, weón? Lo de la reelección presidencial. En la Carta Magna. No, en el me parece bien. Sí, ¿no? Porque el. Todo, bueno, para la gente que no escucha. Bien. En la propuesta de la nueva constitución sale que una persona puede ser reelecta presidente solamente 2 veces, igual que la como está ahora, ¿cierto? Mentira, no igual que como está ahora, weón. Ahora puede ser. No, ahora puede ser reelecta todas las veces que quiera. Sí, po. Puede ser reelecto presidente 2 veces y puede ser reelecto de forma consecutiva. Es decir, por ejemplo, ahora. Esas Boric 2 veces. Podría candidatearse de nuevo y ser reelecto de nuevo, pero nunca más. O ser reelecto después del siguiente presidente que venga después de Boric. ¿A ti te parece bien? ¿Por qué? Me parece bien porque siempre he pensado de que las ideas de gobernar, como bien dices, son a través de ideas. Y que estas ideas son más importantes que el nombre, son más importantes que la persona. Y de alguna forma, cuando tú gobiernas, gobiernas también a través de esto, no sé si ideales, pero como principios, conceptos que debe manejar también un grupo, no solo tú. No eres tú solo contra el mundo manejando un país, pues bueno. Eres tú con un grupo, eres tú con un proyecto, con una idea, proyecto de gobernanza. Y si no eres capaz de sostener eso, además de solamente la imagen carismática de una persona, entonces hay algo que está mal ahí, pues. Así que me parece bien que no se pueda repetir el plato una misma persona. Ya me y gusta, que, me convenciste. En contraposición de ello, que sea la idea la que pueda, o claro, no el plano, ¿no? El proyecto de gobierno. Es un proyecto de gobierno que puede llevar adelante otra persona que para que no se estanque, para que no, ya si tú decís como el argumento es que los procesos son largos, necesitan más de tantos años para que se pueda concretar, dale, pero dar un relevo a tu otro compañero, si igual claro, estamos trabajando en equipo, ¿no? Claro. Y démosle paso a la colectividad, porque las caras carismáticas, weón, dan para mucho. Mira, me convenciste, está bien. Te la compro. Está bien, no, vos estás convencido de antes, no me dijiste que estaba todo bien acá. No, bueno. Sí, pues es que yo soy un poco chauvinista para algunas cosas, pero sí, está bien. Oye, y lo último, el poder. Ah, no, estamos acá. Sí, no, el último punto, ¿no? El último punto, poder judicial, amigo. Ah, el poder judicial, justamente. Para contextualizar la nueva constitución, el poder judicial cambia de nombre por Consejo de la Justicia. También cambió su configuración. Son 17 personas, entre ellas 8 jueces, 2 indígenas y 5 personas elegidas por el Parlamento. El oficialismo propone retomar el concepto de poder judicial y cree necesaria revisar la composición del Consejo de la Justicia. O sea, como no le gustó mucho esta cosita que estaba sucediendo con esta nueva constitución. De hecho, una de las indicaciones que está haciendo el oficialismo es considerar que el Consejo este tenga más jueces. Y una weá que se indica también es que esto yo lo encontré trucho, esto a mí me pareció trucho, que al momento de elegir a los jueces no se consideren los fallos que han realizado. Ah, no, po. Eso está trucho, ¿no? Está raro, sí, porque claramente los fallos dictaminan una tendencia. Exacto. Entonces, si hay un fallo que no tuvo pies ni cabeza, si hay un fallo que estuvo mal, que fue errado, que esa persona no debería adoptar un poder tan grande como tener el poder judicial en sus manos. Pues. Claro, bueno. Básicamente, claro, deberían tomarse los fallos y deberían también tomarse las conductas intachables. Y cuando hablo de conducta intachable es que no reciba sobornos, que no haya emitido un mal juicio, que no sé, que no esté inmiscuido en cosas que no debían ser. Bueno, a eso me refiero con una cosa. Yo pienso al toque en todos estos jueces que han exonerado a Sebastián Piñera, bueno. Claro, claro, lejos, y que fácilmente van a estar en el Poder Judicial o pudiese estar en el Poder, claro, Judicial de esta manera. Ay, exonerado, bueno, esa no era la palabra correcta, pero bueno, sí, bueno, entendiste claro, que decir. Que no han condenado, que no lo han condenado. Claro, que no lo han condenado y que tampoco lo han hecho con otro con otras personas que también deberían estar bien condenadas en este país. Pues. Como Moreira. Como Moreira, justamente. Así que. Oye, no sé si cachaste que cuando se salió esta carta, o sea, salió al toque Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, ¿ya? Aprovechamos de mandarle un saludo a la Nati, a nuestra compañera Natalia Cuevas, que no puede estar con nosotros porque está haciendo un exhaustivo trabajo a pruebista en las calles ahí de la capital. Así que Nati, un besito, un abrazo, compañera. El presidente de tu partido salió a decir 5 minutos después que se publicó esta carta de ya. Que no podían asegurar de que estas reformas se iban a hacer, puesto que tenían que ser sometidas a un cuestionamiento popular, pues, weón. Fue muy condenado esto, sobre todo por el bando rechazista que decían, weón, el oficialismo lanza esta carta y a los 5 minutos una de sus cabezas sale a decir de que no pueden asegurarse que van a hacer todas estas reformas. ¿Qué onda, weón? Pero ¿sabéis qué? Yo lamentablemente, y mira, que digo lamentablemente, le encuentro toda la razón a Guillermo Tellier, weón, porque efectivamente, si nosotros con nuestro voto, primero, votamos que queríamos una nueva constitución, segundo, votamos que la queríamos sin políticos, weón, y tercero, claro. Imaginemos, o sea, no, eso va a pasar, weón, eso va a pasar, Roberto, votamos de que aprobábamos esta nueva constitución, con lo bueno y lo malo que tiene, ¿por qué deberíamos aceptar que los políticos, a los que ya les cerramos la puerta, la cambiaran? La vengan a cambiar. Exacto, weón, así que de nuevo, plebiscitos, weón, quórums. Hay que votar. Me gusta votar. ¿Te gusta la liturgia del voto? Me gusta pasar mi carnet. Es que igual es lo más... Puta, la weá, que fome, pero es lo más democrático que tenemos. Sí, po. Y puta, la weá, digo, insisto en eso, pero claro, es lo más democrático que tenemos. Bonito sería que tuviéramos un mundo feliz de asambleas territoriales, decidiendo por sus territorios, subiendo petitorios. Pero bueno. Tenemos el botito. ¿Qué pensáis de los No, pero. De sí, o sea, igual más hace sentido, pero. Pero no sé si era el momento, weón. Bueno. No. También sí, entiendo de los contextos, ¿cachai? Como desde. Lo veo quizás como desde las comunicaciones, ¿cachai? Creo que fue un pase igual al rechazo nuevamente para que saliera a cacarear. Porque el rechazo no cacarea entre ellos cuando se pisan la cola. Exacto. Y vaya que lo hacen, y vaya que lo hacen, y han tenido peleas de ego brutal y todo, pero cuando los güeyes tienen que alinearse, se alinean por los güeyes, son vivarachos. Están ahí alineaditos, bueno, hasta con Pancho Malo son capaces de alinearse los güeyes. Entonces, como... Sí, tiene toda la razón, Tener, y también te encuentro toda la razón en a ti, lo que me decís como, puta, esto era así político y la güeya, pero hace rato que ya es con político. Pero me parece desafortunado el momento, quizás. Porque sí. Claro, pues como... Oye, no se preocupen, la constitución apruébenla porque esta weá la vamos a cambiar. Y sale Juan diciendo, oh, eso no va a bajar, esto se puta la weá. O sea, hermano, sí, te entiendo, pero no me digáis ahora, dame, dímelo después de la weá. Hermano, no te juro que fue como salió el oficial. Mándale un WhatsApp. A dar la carta y el weón, primera cuña que le hacen, dice esa weá. Fue. Por eso. 5 minutos después de la weá. Desafortunado, me parece. Te encuentro la razón. Puta, Jonan, weón, te estoy encontrando la razón en todo. Maldita sea, weón. Bien, weón. Pero es que... O sea, no sé, yo lo veo así, weón. Puntualmente con el contenido. No, pero comunicacionalmente fue un error, weón. Sin duda, weón. Sí, un poco más cohesionado a la importancia del proceso que estamos viviendo, weón. Como más allá del ego culiado de tu partido, de quién eres, como que se consume harto acá en Chile los políticos, puta, que están endiosados en ego. Jave sabe mucho de eso. Claro, entonces como bájale y pensemos en un bien común. Exacto. Y en la lucha que estamos teniendo, claro, en el proyecto, volvemos al proyecto. Volvemos a la importancia del proyecto. Por sobre el rostro. Exactamente, amigo. Amigo, continuemos entonces porque, bueno, eso se hizo vale. Por la vereda del apruebo, pero por la vereda... ¿Pero qué pasó? ¡Coche tu madre! ¿Qué pasó con los rechazos? Y el rechazo, y cuando hablamos de rechazo, no, esta noticia no viene ni con el Evópoli, no viene ni con RN, ni con el Partido Republicano, ni con la UDI. Viene con la DC, señores. La ¡ay, DC. ay! Lees esta tú. Amigo, dice el Parlamento, ¿cierto? El 10 de agosto aprobó la rebaja del quórum necesaria para realizar reformas constitucionales a la constitución de 1980, la constitución del dictador Pinochet, la cual requería un quórum de 2/3 para realizar reformas constitucionales. El Parlamento aprobó bajar ese quórum de 2/3 a 4/7. Esta iniciativa fue impulsada por los DC, Jimena Rincón, la mejor amiga de nuestra compañera Natalia Cueva, Matías Walker e Iván Flores, pura lacra, weón. Y el independiente Pedro Araya, una escoria más. Esto obviamente lo hicieron para buscar darle solidez, ¿cierto? A la propuesta de rechazar para reformar, que es la bandera que ellos blanden con tal de rechazar la nueva propuesta de constitución. Pues, claro. El truco de esto es que importante eso. Bueno, las veces que se han tratado de hacer reformas constitucionales a la constitución de Pinochet, ni siquiera se ha alcanzado el quórum de los 4/7. Así que, si hacemos una pequeña revisión histórica de los últimos 20 años constitucionales de Chile, aún con esos 4/7 las reformas no podrían haber ocurrido. Reformas como convertir el agua en un derecho, bueno, que se un trató de hacer público, exacto, claro, que se trató de hacer hace un par de años atrás, convertir el agua en un bien de uso público, que se rechazó por mucho más que 4/7, bueno. Así que el rechazar por reformar sigue siendo carta lejana. Exacto, sigue siendo una carta irreal, weón. Sigue siendo una carta irreal, weón. Aún cuando bajan el quórum, porque los 2/3 son imposibles, aún cuando se baja 4/7, como tú bien dices, yo no, ese dato no lo tenía. Igual se ha rechazado constitucionalmente muchas cosas con los 4/7. Acá nuevamente, y ya creo que ya no sé qué más pruebas hay que tener para saber que la DC juega en el otro lado. Ya no. ¿Qué otro dato histórico necesitamos sumar a la causa para entender que la DC es del otro bando, po? La no. DC. ¿Cachai el poder que puede tener un partido tan pequeño, un partido tan mínimo, tan insípido en claro. el panorama político actual? Porque otro si hablamos... grande. Claro, pero otro era grande, importante y todo, pero le daña el pico, pues, o sea, está hablando de Frey, de ahí que para adelante vale callar para la DC. Weón, ya Pato Elwin, ponele, qué sé yo, weón, primer presidente en democracia y la weá, pero de ahí para adelante, la DC ha sido un rumbo cretácico hacia la extinción soberbio. Yo creo que con Frey hijo, yo decía, como que con ese fue como el último gran bastión de lo que puede ser la DC dominar, y de ahí solamente la debate. Exacto, bueno, exacto. Bueno. Con personajes como, bueno, estos mismos, Soledad Alvear también, que anda por ahí sacando sus videos virales para rechazar. El weón de Coquimbo no era DC cuando fue a Oye, sí, bo, verdad. Velázquez, weón, era DC, bo, hermano. No, y Pereira también. Pereira ya DC. Sido... Sí, bo. Siempre en el lado incorrecto de la historia, Coquimbo, bo. Está... y el lado que vota más izquierda, pero claro, son es que la DC también se disfraza, se quería disfrazar, anda con el bigote, pero ya, ¿quién le cree, po? Es que se pone la sudadera progresista y te tira el rechazar para reformar. Weón, es que es muy loco lo que pasa ahí, weón, porque tenéis personajes como Proboste, weón, son aprobistas furiosas, weón, tenéis personajes como... Alvear, po. Claro, no, bueno, Alvear rechazista de lo muy tomo, pero como la misma presidenta de la DC actualmente, pues weón, ¿cómo se llama esta vieja, weón? A ver, presidenta de la DC, voy a buscarla. Me va a salir DC Comics, pues weón. Carmen Frey, pues weón, Carmen Frey. Aprovista también, pues weón. Entonces pasa esto de la DC, weón, que la mitad está en el lado oscuro y la mitad está, no sé, no, el lado luminoso, no sé, pero no está en ese lado. No están cohesionados, al menos. Exacto. Por lo mínimo. Exacto. Como mínimo no están cohesionados. Exacto. Raro. Un raro avis en la política nacional, me parece. La DC. Oye, amigo, siguiente noticia, dejando al lado a la DC. Algo que a usted le gusta mucho, yo lo sé, es la franja electoral. ¿Usted dice? Te he visto vacilarla en más de una ocasión. Y vaya que hemos tenido franja en el último tiempo. Qué manera de ver franja. La noticia es que la vergonzosa, y lo decimos así con categóricamente, la vergonzosa franja del rechazo utiliza imágenes alegóricas a la campaña del no en su propia franja. Asimismo, los partidarios del rechazo comenzaron a utilizar la emblemática imagen del arcoíris del no, ¿verdad? Vamos a decir que no, como su propia bandera de lucha. Esto indignó no solamente a los creadores de la campaña original del no, sino que también a un alto porcentaje de la población. Asimismo, esta franja ha utilizado un sinfín de mentiras para propagar sus ideas, tales como la utilización de imágenes del extranjero, haciéndolas pasar como chilenas. Puntualmente, una imagen de unos autos destruidos para una inundación que hubo en Ucrania hace varios años, y que trataron de hacer pasar como una imagen del sur de Chile, lo que está sucediendo obviamente con Gualmapu y todo el conflicto que ocurre allá al sur. O el testimonio de supuestos abogados, la franja que aparecen, que finalmente se descubre que no eran abogados, que no tienen la profesión. ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué? Ante la franja, esta mira, situación. Me parece como consumidor activo de las franjas, weón, como otrora trabajador de las franjas, weón, me parece Me parece una falta de respeto para el emblema, weón, que significa una franja, para institución comunicacional audiovisual, que significa una franja política. Me parece rastrero, bajo, vomitivo, me parece. La franja es un momento que debería... Ale, qué chucha estoy hablando, Jonathan. La franja es un momento que debería unir a las familias de Chile en torno a la educación cívica. En torno a la televisión, exactamente. Bueno, así como la gente se reúne en torno a la televisión para decir hijos, hijas, hijes, esposa, esposo, espose, vamos a aprender, pues, veamos qué nos proponen, pues, weón. Claro. Y que lo que se propongan sean falsedades, weón, que salga un con el perdón del gremio de las personas que no están en su peso, gremio del cual soy parte, sale un guatón culiado, weón, que dice abogado. Después, weón, 20 segundos después, aparece el Twitter del weón, ex candidato de Evópolis y publicista. ¡Conche tu madre! ¿Qué me estáis hablando, weón? Sale otro. Puta la weá. Sale un barbón culiado, gremio al cual yo no represento. Que dice que. ¿Será que esto, weón, será que a la gente el rechazo le da vergüenza? Es como, oye, ¿este no va a defender? ¿El publicista? No, pues. Ponle que abogado. ¿Cómo va a defender este weón? ¿Será que le dio la. O sea, ¿a qué responde? Exacto, weón. Exacto. Y ahí... es aparentar lo que no es. Para darle peso a lo que está diciendo. Exactamente, weón. Pues de la derecha. Está este weón, Camilo Cauyuqueo, weón. Ah, verdad, pues. Su supuesto abogado, weón. Nunca fue abogado el culiado, weón. El weón. Nunca fue Cauyuqueo, te cachas. Weón era un actor de Chile Films. Weón fue director del Observatorio de Participación Ciudadana del gobierno de Sebastián Piñera, ingeniero comercial, weón. Ándate la concha de tu madre, weón. Ándate la concha de tu madre, weón. Entonces, oye, pero cachai. ¿Por qué no ponen eso? ¿Por qué no ponen? Si está todo bien, weón. Está todo bien que sea Evópolis. Está todo bien, no hay problema, weón. No es un pecado. Transparéntalo. Claro, exacto. No es como que la gente la apruebe o ponga así como Juan Godoy, Evópolis. Así como. empresario. Claro, yo multimillonario. Multimillonario. Yo voto por la prueba porque. Me encantaría. Dará muchos trabajos. Me encantaría, así que sería como Jonan. Un nombre como polaco. Como danés. Jonan Walker, dueño de muchos derechos de agua. No, yo voto por el apruebo. Creo que mi avaricia no es correcta. Claro. Weón, oportunidad desperdiciada, viste. Sí. Ay, que la campaña del apruebo esté secuestrada por los ñoñoínos. Está todo mal, weón. Qué oportunidad desperdiciada, concha tu madre. Porque sería muy hilarante responderle con la misma moneda, pues, como. Que parodien claro. La estupidez que está sucediendo desde el otro lado. Así como, claro, poner a un weón. Ya, o sea, poner a Evópolis no, pero porque te la mansa denuncia. No, pero el multimillonario está, weón. Claro, multimillonario. magnate. Ah, bueno. Claro. Magnate de las comunicaciones. Claro, weón, exacto. Tiene una torre, tiene una torre con su nombre. Una weón. Claro. Ay, qué chistoso. Pero bueno, lo que sí me doy cuenta, amigo, es que nos estamos riendo nuevamente de una situación que estamos normalizando la mentira nuevamente, pero ya queda más. ¿Qué vamos a hacer si ya no enojamos? Mira. Reámonos también. Sí, no, si está ya. Bien. Pero yo lo que insto a nuestro. Pero es que el pueblo soberano que escucha que paguen ya sabe estas cosas y están enojados como nosotros. Sí, evidentemente... para que escucha. Claro, escucha esto. Nosotros no le estamos trayendo el hilo negro. Usted, pueblo soberano, sabio, más sabio que yo. Escucha, ¿con qué me voy a enojar esta semana? ¿Qué exacto, me van a contar los cabros exacto. Para enojarme? Claro. Usted, yo sé que usted va a ir, usted va a meterse ahí, CNTV, y va a poner su merecida denuncia en contra de estos conchas de su madre que no respetan la institución comunicacional que es la franja electoral, weón. Bueno, a poner ahí, falta respeto. Oiga, este guatón, Cauyuqueo, no es abogado. Lo encontré en Tinder. No es abogado, me dice. Me dice que es de otra cosa. Así que está mal. Oiga, estos autos, esa patente del auto, no es chilena, es de Ucrania. Así que está todo mal. Dejen de mentir. Porque, weón. Se debería multar, de hecho, y tiene las facultades para hacerlo. Pues si no pueden mentir en la franja, weón. Ahora, ¿en qué quedó eso? ¿Quién va a llegar? Está llevando esa demanda, esa batuca. Es nada, ¿por qué la...? ¿Y por qué la franja del otro lado no dice, oye, estos weones no pueden llevarse las peladas? Pucha, yo tengo una opinión que quizás no es. No, que no está muy en sintonía con los tiempos que vivimos respecto a eso, pues, bueno. ¿Por qué? De... ¿Cuál es su teoría? No, porque es que yo, creo, Jonan, que la... ¿Qué conspiración me voy a sacar? Es que, o sea, no una conspiración, pero son estos pensamientos golpistas que tengo, weón. Es que yo creo que la la izquierda oficialista es demasiado, demasiado blanda. ¿Blandeque? A niveles preocupantes, Jonan, a niveles pareja golpeada, weón, de hola. No quiero reducirlo. Vengo a disculparme por lo que dije. Exacto. Pido perdón, weón, por ser duro con estos fachos de mierda. Exacto. Perdón. Pido perdón por unos dichos. Pido perdón por... Weón, lo que acaba de pasar con la primera noticia. La primera noticia que hemos hablado en este programa, ¿cachai? Es solamente para hacerle el juego a la derecha, weón. Y weón, coche su madre, con lo que dijo Jackson de la superioridad moral y la weá, se armó manso revuelo y tuvieron que salir a pedir perdón y la weá. Y después lo que vamos a hablar en el paredón, ¿tú crees que alguien ha dicho algo respecto a lo que vamos a decir en el paredón? Nadie ha dicho nada, weón. Nadie se dio a pedir perdón. Exactamente, y respecto a todas estas mentiras, ¿cachai? Que se dicen, no solamente en la franja, weón, que se dicen en todos los programas de debate, que se dicen en Tolerancia Cero, que se han dicho en Estado Nacional, ¿cachai? Porque se dicen miles de mentiras. Lo que pasó con Matías del Río, weón, lo que pasó con Matías del Río fue sacado de Estado Nacional por su evidente inclinación hacia una postura política, en este caso rechazista. Fue reincorporado un día después, weón. Fue reincorporado, weón. Y se tuvo que pedir perdón. Y el weón... Blando. Y el weón, cacha, un weón, que no sé qué poder tendrá Matías del Río, weón. Pero un weón, que es Matías del Río, osó decir que el Colegio de Periodistas tenía que pedir perdón por sus dichos en contra de él. Un weón contra una institución profesional, conche tu madre. ¿Qué me estás container, weón? O sea, hablamos de que la weá se ha normalizado. Sí, se han normalizado, lamentablemente. Hemos sido sodomizados por 10 años, por 17 años de dictadura, después por 17 años de post-dictadura hasta el segundo gobierno de Bachelet y después por unos gobiernos de mierda de Piñera, weón. Entonces, Jadwe, ¿hubiese hecho eso? Ya no hubieran chantado un avión en La Moneda de nuevo, hermano, con Jadwe, weón. Estaba diciendo chupenme el pico. Exacto. Borracho. Que andan pidiendo disculpas, weones. ¿Qué me importa a mí? Váyanse a la mierda. Sacándose un chimbombo ahí de su chaqueta inflada, de sus almavidas, weón. Sacándose su petaca, weón, antes de la rueda de prensa, weón. No digo que Javi sea un borracho, estoy caricaturizándolo. Sí, estamos caricaturizando al hombre. Pero sí que. El gobierno ñuñoíno ha estado blando. Muy blando, muy blando. Las instituciones son muy blandas, weón. Me indigna que esta la condena venga de usuarios a pie en redes sociales, weón. Me indigna, ¿cachai? Me habla de una de un nivel de satisfacción a país tan bajo, weón. Nos conformamos con tan poco, weón. Con tan poco, weón, cacha, me salgo totalmente. Puta, somos un pueblo que ha sido golpeado constantemente, golpeado por nuestro gobernante. La naturaleza, weón, la naturaleza nos golpea. Chile, ¿qué más quiere Chile para dejar de existir? ¿Qué más señales de vida? Los gobernantes, la naturaleza, el mismo pueblo, weón, o sea, gobernantes externos. Gente de afuera que viene a golpearnos. Weón, todo mal. Pero weón, cacha que pensando en esto, de por qué carajo nos conformamos con tan poco, volví a los clásicos, volví a Grecia, pues weón. Estuve. ¿Ya? Hoy día yo tenía mucha depresión social, Jonan, weón. Es un espacio en el cabito, amigo, weón. Te lo ventilo, te lo desnudo. Mi terapeuta me dice, Roberto, vuelve a los clásicos. Los clásicos te traerán. Te justificarán tu depresión. Sí, no te traerán alegría. Te harán entender el porqué. Exacto, y quizá eso sea un poco más. Exacto. O justificarán tu rabia, no sé. Entonces yo volvía. ¿Qué pasó en Grecia, amigo? ¿Qué pasó en Grecia? En Grecia salió una gran obra que se llama Antígona. Antígona. Sí, pues. Antígona. Antígona es la que voy a. Bueno, la voy a cagar aquí más. Yo lo tengo todo preparado, weón. Menos asegurarme de que es Antígona, pues, weón. Antígona, sí, Antígona. Hay una cerca del final de Antígona. Antígona encara a uno de los buenos que le está cagando la vida, pues. Y independiente de lo que se trata la obra, traje un extracto de Antígona. Para este momento, yo no, bueno, si lo tenía pensado, bueno. Y dice: esto pienso yo, esto me pasa a mí cuando escucho, cuando veo, ¿cachai? El panorama culiado chileno de que realmente nos conformamos con una crítica por Twitter y realmente no pasa nada y la gente miente impunemente por en la tele, ¿cachai? Yo pienso esto. Antígona te logró interpretar. Weón. Otro era años. Weón, siglos. Antes de Cristo esta weón, man. Abro cita. Vale. Usted dice que la vida es tan hermosa. Yo quiero saber qué tengo que hacer para ser capaz de decirlo. Todos ustedes me dan asco con vuestra felicidad. Amando la vida, cueste lo que cueste, como un perro que lame todo lo que encuentra, aunque sea por un pedacito, por una pequeña posibilidad de felicidad. Yo no me conformo con eso. Yo lo quiero todo, ahora, y que sea completo. Y si no me niego, yo no quiero ser modesta y contentarme con un pedacito de felicidad. Yo la quiero toda. Y que sea tan hermosa como cuando era pequeña. Y si no, prefiero morir. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué gran frase! ¿Y así te sientes, amigo, hoy en día? Así me siento. Es como, weón, no nos podemos conformar con tan poquito, weón. Yo quiero todo. Quiero justicia social. Quiero que estas mentiras culiadas sean condenadas. Quiero que Moreira esté en prisión, weón. Quiero que weones que se ríen de los detenidos desaparecidos sean condenados, weón. Quiero que la corrupción sea condenada, quiero que los viejitos no tengan que trabajar, weón. Quiero que la gente pueda estudiar, cumplir sus sueños, weón. Que no nos endeudemos con el CAE, weón. Sí, quiero todo, weón. Y si no, prefiero morir, weón. Aquí, en este subterráneo, rodeado de nieve. Oye, amigo, qué buena frase sacaste. Qué buena sacaste tú. Oye, bueno, o sea, Sófocles, el autor de Antígona, murió hace mucho tiempo, Jonathan. Weón. No sé si tú te habías enterado de eso. Falleció hace tiempo, antes que nosotros naciéramos, weón. Sí, algo caché. Y hablando de muertos, pasó algo también relacionado con los muertos y la siguiente noticia, weón. Cochito madre. Weón, 16 de agosto, aparecen personas muertas en el paredón electoral. ¡Nuevamente! Nuevamente, porque este igual es como que es como Cervel y personas muertas en el padrón electoral, es como que no importa cuándo lo leas, va a estar vigente, va a ser noticia. En el 2013, importa cuándo. En el 2013 salió Salvador Allende ahí inscrito en Estación Central, me acuerdo porque lo vi en la noticia, me llamó mucho la atención, weón. Y ahora Salvador Allende está ahí como, weón, vaya a votar, don Chicho, usted 124 años, vaya a votar. Qué creepy, basta, habría sido que llegara a votar con su carnet. Bueno, aparecen muertos en el padrón electoral y el Partido Republicano intenta oficializar al Cervel presagiando un fraude electoral, weón. Esto. Mira, los caras rajas, los cuentos. Terrible. Nunca antes, ni cuando salió Piñera con esta misma mierda. Jamás. Exactamente, porque recordemos que, como bien dijo el Jonan, los muertos en el padrón electoral vienen apareciendo desde los 2000 para adelante, weón. Desde hace mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. En el 2013, que es cuando salió Salvador Allende, el Cervel denunció que habían 600.000 muertos en el padrón electoral habilitados para sufragar, weón. ¿Por qué ocurre esta situación? Estuvimos haciendo una investigación ahí y sale que el Cervel no tiene facultades para remover a las personas fallecidas del padrón electoral por culpa del Tribunal Constitucional. Quienes en el 2013 declararon, weón, en el 2013 el declararon TC. Una vez más ataca el TC, hijos de puta, weón. Hay declararon que echarse ese meme de los Simpsons, cuando pita Johnny. Sí. Que ocupan con el Boric. TC. TC. Oh, el TC, weón. En el 2013 declararon inconstitucional la facultad que permitía al Cervel retirar a los hacer muertos. Esto. Exactamente, retirarlo del padrón electoral. ¿Y por qué el TC es ridiculez así como, no, inconstitucionalmente los muertos no se pueden sacar del padrón electoral? ¿Por qué? Así. Dame una lógica, TC. Yo creo que es porque cada cierto tiempo tienen que justificar su existencia nomás, weón. Es como, weón, hace caleta que el Senado no nos tira ningún proyecto inconstitucional. Revisemos aquí la carpeta de weas aleatorias que todavía no hemos ilegalizado, weón. Yo tengo una teoría más conspiranoica aún. Que el Tribunal Constitucional, que se valida desde lo institucional, y la institucional, gran parte de la institucional de esa máquina, son los partidos políticos. Si retiran a todos estos hueones que están muertos del Cervel, todos estos partidos políticos añejos van a tener menos personas adscritas a su partido político, por ende deberían desaparecer como realmente debieron desaparecer en el 2013 cuando no tenían los quórum porque no tenían las bases de representatividad de los partidos políticos. Entonces, iban a caer no solo el Partido Comunista, la UDI, RN, la misma DC, iban a sucumbir, y son estas mismas personas que arman el aparataje político para que existan y siga este engranaje, incluyendo el TC. Así que el TC dijo, oye, no podemos cagar a los partidos políticos, porque bueno, si toda esta gente que murió, don Juanito, que era un obrero, que se inscribió el Partido Comunista, pero que ya murió hace rato y que no está, ya no está en el Partido Socialista ya. Entonces, ¿cuántos tiene el Partido Socialista hoy en día? ¿Cuánta gente está inscribiéndose? Oye, mira, parece que muy poco, no tienen representatividad, no tienen piso, no tienen base. Debería desaparecer como dicta la ley. Pero no se puede hacer. Este se dijo, no, que no se puede. Vamos a mantener este statu quo. Vamos a mantener la institucionalidad. Esa es mi teoría conspiranoica. Que no es tan conspiranoica, weón. Weón, de conspiranoica nada. Y weón, todo lo que tengo en este bolsillo, en mi bolsillo izquierdo, te la compro, weón. Tengo mi pasaporte en mi bolsillo, así que... Hay una lucha también que se ha llevado desde aquel entonces, 2013, recuerdo muy bien, porque eran los tiempos que estaba, me parece que Roxana Miranda candidateándose. Oh, wow. Y desde ahí me acuerdo que el Partido Igualdad y otras personas más denunciaron esto, que era un partido nuevo, que habían logrado juntar todas las firmas, evidentemente, para constituirse como partido político, y ellos revisaron para el lado y dijeron, oye, pero estos jóvenes no tienen las mismas firmas que nosotros hemos juntado, pues. Y de hecho hay muchos muertos que están inscritos en el partido político que no son, pues. O también la típica que también se denunciaba mucho, esas personas que firmaban, pues, no sé, por Greenpeace, y que al otro día están inscritos en el partido político, ¿o no? Entonces, ahí que mucha truchería de que, claro, se culpaba el CERVEL, la estafa del CERVEL, pero tú me decías ahora, es que el CERVEL no lo puede hacer porque justo en el 2013, justo en ese tiempo que se denunció, llega el Tribunal Constitucional y le dice, no tiene la facultad para hacer eso. Weón, raro. Me dejáis para adentro, weón. No lo había pensado. Raro. Sí, pues fue en el mismo tiempo la polémica. Weón. Bueno, raro. Ahora actualmente, ya que citaste al inicio del programa Pancho Malo, weón, caché cómo te la vinculo. Pancho Malo es parte de un comando que se llama Comando Patriota, del Partido Republicano, y que ha estado liderando una serie de técnicas como de apretar, ¿cachai? A distintos... miembros, por ejemplo, Amarillos por Chile, o personajes como Diego Chalper, weón, o este weón Alessandri, ¿cachai? Como personajes de la derecha y la weá, lo han estado apretando, es decir, los han pillado como a la salida de sus oficinas y weá, y le han hecho encerronas como, weón, tenéis que ser más brigio con el rechazo y la weá, y weón, se han ido masificando brigio por redes sociales, yo esta weá la sigo toda por Twitter, hermano, weón. Y, weón, cuando salió esta noticia de que fue este... saco de wea de la carrera, que es el weón que oficializó el CERVEL por esta polémica, pobrémica, dentro de todo, el weón de Pancho Malo tiene como un segundo al mando, ¿cachai? Cuyo nombre no recuerdo porque esta cuestión la estoy diciendo de memoria, y este segundo al mando, que fue un coordinador político en una candidatura senatorial del Partido Republicano en las últimas elecciones. El weón organizó. ¿Ya? ¿Cómo? El weón organizó que es el segundo al mando del Comando Patriota, ¿cachai? Como. Ya, vale. Pancho Mano ya está muy funado por redes sociales. De hecho, claro. Hemos ido tirando todas sus prontuario, digamos. Las cuentas bot por las que los weones tratan de mover las movilizaciones, las hemos ido tirando, reportando todas por Twitter, pues, weón. Y las hemos, digo, porque yo también lo hago, pues, bueno, es una pega que me pego en un rato de mi día, pues, bueno. Y entonces este segundo al mando, que como te digo, fue coordinador político de una campaña senatorial de una loca del Partido Republicano en las últimas elecciones, convocó este día que fue el... A ver, ¿cuándo fue esto? Esto fue el 16 de agosto, bueno, no fue esta semana. Hace no mucho, claro. Convocó ir a hacer una apretada a la oficina del CERVEL, weón, por esto, weón. Y weón, y se juntaron, no sé, 14 weones con banderas culiadas, ¿cachai? Y a tirarle garabato y piedra a la oficina del CERVEL, weón. Y weón, esto me parece profundamente peligroso, weón. Sí, pues son como la funa, igual la apriete, que igual hay que decirle que no sé si la izquierda, weón, pero el pueblo ha hecho igual, lo ha hecho. Sí. Está como funas, como ir a encarar y todo eso, se ha hecho ahora. La pregunta es, ¿sabrá esta gente eventualmente que debería encarar el Tribunal Constitucional y no el CERVEL? Si es que tú me estás dando esta noticia de que... No creo que lo sepan, weón. No creo que lo sepan. No, yo creo que solamente están propiciando... No tienen idea. Instalar la idea del fraude. Weón, ¿estamos viendo el aire de Trump? ¿El aire de Trump? Obviamente, obviamente. Sí, pues, weón. Todo el rato sí. Ahora, agradezcamos que... Que teniendo todos los indicios para que fuera la era de Trump, no haya salido caso, weón. Y anda a ver qué vas a hacer el próximo año, porque también hay un tema bien complejo, amigo, que yo creo que cada vez está explotando más acá en Chile, que el tema del control migratorio, que todavía no se ha podido estar a la altura de lo que debiese ser, y que hay que hacerlo con urgencia, porque ya el país y Chile ya dejó de ser ese cono aislado al sur, está entrando a lo que están entrando todos los países, y también es normal, güey, no es como que hoy lo que está pasando en Chile, bueno, eso está pasando en todos los países hace rato, que hay migración de aquí para allá, se mueve la gente, weón. Naciste en un mundo, weón, libre, donde te puedes mover. Ahora el problema es cómo controlar eso, y claramente ninguno, ni este, ni el anterior, ni nadie en este último tiempo ha estado a la altura de la situación, y el fenómeno solamente se está agudizando más. Y desde ahí, esos discursos populares de Trump, por ejemplo, son claves para engatusar gente y llevar a sujetos como casa al mando, weón. Así que... Está bien álgido, pero yo creo que también, tal como tú lo haces, cada uno tiene que librar pequeñas batallas desde internet, desde su casa, desde el grupo de trabajo, desde amigos, de conversar los temas, de plantearlos, de instalarlos en la mesa, al menos, no sé. Porque no, hay otra forma. Yo le meto conversa al Uber, bueno, al colectivo, a todos los buenos, le meto a lo mismo. Yo entiendo que son quizás más para el otro lado, pero poniendo ahí una cuota de duda. No, pero hay que hacerlo. El trabajo hormiga. Sí, hay que hacerlo, no queda de otra, weón. Porque estos weones igual son devotos, o sea, como de Pancho Malo, el cante del Sastre Izquierdo, y todos estos weones son igual medio bien devotos de del hueveo patronal, weón, así como empresario. Exacto, weón. No pierden tiempo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, weón. Qué terrible, weón. Weón, terrible. Más encima el personaje de Pancho Malo, weón, lo encuentro tan desestable, weón. En tantos niveles. Amigo, es un delincuente, pues, weón. Es que esa es la weá, es un homicida. Fin. Claro, un homicida. Bueno, está en la derecha. Pero. Pero no es el homicida que le gusta a la derecha, pues el homicida flight, porque no le gusta a la derecha. Es que puta, esos son los nuevos soldados nomás, pues, weón. Si lo pensáis. El nuevo mamo. Exacto. El mamo contra tampoco era un weón de la escurnia, pues. No venía de la academia, pues, weón. No, pues. Pero si claro. lo pensáis, cacha que el personaje es como este comando patriota, weón, que nefasto, weón, son 14 weones, weón, no es una weá problemática, pero mete un ruido. Ha ido dejando callado a comillas líderes como José Antonio Kast, weón, ¿cachai? Como que esos ya no son los voceros del rechazo, ¿cachai? O el otro era presidente de Sebastián Piñera, esos ya no son los voceros del rechazo, ¿cachai? Los voceros del rechazo son estos seres populares, weón, ¿cachai? Porque tienen como contacto con la gente, pues yo necesito la mentira, weón. Sí, el juego. Obviamente, pues la derecha siempre ha ocupado estos personajes cercanos al pueblo para tener esta empatía, Katy Barriga, no sé, el poder. En su tiempo, ¿te acuerdas que eran festivales de rostro de televisión a la derecha? Sí, bueno. Era un festival de rostro de televisión. Qué bueno que en las últimas elecciones se fueron toda la mierda, pero era vergonzoso. Oye, he escuchado, amigo, Nike, me estoy dando otra bola, que también mucha gente que va por el rechazo, esta teoría conspiranoica de la ONU. ¿Cuál, weón? De que, bueno, es que muy terrablenista, pero, y que no son menores, yo te diría que son 10. A lo menos un 20% lo rechaza, así como tirando un dígito súper recatado. Ay, no. Que piensan de que la ONU tiene una, con Bachelet y todo, y ahora está medio Piñera, está todo ahí en el mismo team, tiene una estructuración de un nuevo orden mundial, esto a nivel mundial, donde están metiendo, tiene una agenda, la agenda ONU, que es la agenda de 2024, me parece que era el número, no me acuerdo bien. Ahí los conspiranoicos para que busquen. Para la risa también. Donde la ONU está liderando a nivel mundial una agenda de cambio, también tiene que ver con el cambio climático, es su primera bandera de lucha, para poder cimentar sus raíces y manipular al mundo desde las sombras. Y este cambio constitucional es parte de esa... De esa agenda. De esta agenda, de esta maquinaria, weón. Por eso también Sebastián Piñera iba por el apruebo. O sea, estaba. ¿Te acordás que iba por el apruebo? Al menos Sebastián Piñera, en una primera instancia. De la boca para afuera. aprueba a cambiar la constitución, no a lo que va a suceder ahora, que ahí ya se están dando vuelta las chaquetas. Claro. Pero todo esto es parte de la agenda de la ONU, así que la gente no va a votar por eso, porque hay un nuevo control y nosotros estamos dormidos, no nos damos cuenta de eso. Y Michelle Bachelet, que es de la ONU, oye, sí, pero qué... eso tan descabellado, no es algo como que yo te digo que es una, ni dos, ni tres, ni diez, ni veinte, ni mil, ni cinco mil, ni diez mil. Son varias personas, weón. What, ¿en serio, weón? Weón, me estoy desayunando esto. Mucha antivacuna también metido en esa misma teoría. Que es todo parte del mismo plan también. Oye, muy, muy loco. Al público guanón, weón, básicamente, weón. Qué rara que es la gente, weón. O sea, no me burlo, digo, o sea, pero... Ya, porque también, de repente uno se la da de muy de sabio, y a mí la ficción me ha enseñado que todo puede ser posible, amigo. Pero es que igual es que no tienen crédito tampoco. No sé, solo te lo comentaba. Yo estoy de acuerdo. Lo había escuchado, le digo por ahí. Me lo acabo de desayunar, weón. Pero lo leeré. Lo leeré para que lo comentemos en nuestro próximo programa cuando estemos ganando, conchetumadre. Porque esta guala vamos a ganar, Jonan, weón. Esta guala vamos a ganar, Jonan, weón. Sería bacán que estemos ganando y invitar a un guan de esa teoría. Pero para celebrar en su cara. Pero que no explique y después celebrar en su cara. Oh, me encantaría. Voy a ver si... Puta, yo no tengo... Ya purgué a los terraplanistas de mi vida, weón. ¿Los purgaste? Los purgué, sí. Me puse estalinista. ¿Con fuego? Sí, chao, fuego y sangre. Prefiero la tranquilidad mental. Exacto. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Nada que ver la frase culiada, weón. Pero es mejor pedir perdón, weón. Perdón, que tener un terraplanista en tu vida. Exactamente, weón. Puta, de repente esa gente me... Sí, sin quererlo genera mucho daño. Weón, y son caletas y no sabemos. Eso a mí me asusta esa weá. ¿Viste el docu de la serie documentales de HBO de Quanon? No. Hacia el vacío, creo que se llama. Se llama Q, dos puntos, hacia el vacío. Muy buena, weón. Explica cómo se generó, explicado por su protagonista, weón, cómo se generó todo el movimiento Quanon. No sé si caché lo que es el movimiento Quanon. Para los que no sepan, es como toda una... una gran conspiración de seguidores de Trump que empezaron a creer que Trump en su discurso y weá enviaba como mensajes secretos sobre lo que iba a estar pasando en el futuro de Estados Unidos, weá. Y de cómo la ONU estaba controlando una agenda de inmigración y la weá y todo eso. Exactamente la misma. ¿Qué es esto de canta en que los weones se toman el Capitolio, weá? Mira. Es esta gente, weá. También, justamente ese punto del control migratorio, también la agenda de la ONU, también es lo que dice la gente de acá. Mismo discurso. Weón. Mismo team. Es The Boys temporada 3, weón. En eso estamos. Viva Stone Frog, sí. Weón. Estamos en esa, weón. No, todo el rato, weón. Como, no sé. Igual, yo vuelvo ahí como que me causa gracia y todo, pero también sé que me... No sé. El destino, el futuro me dirá... Me hará una cachetada a Will Smith y me dijo, te reíste, weón, ya de que te burlaste, pa, anda a saber, porque igual yo siento que la ONU, amigo, y bien lo sabemos, no es de trigo limpio, eso, weón. Eso, bueno, son de trigo limpio. Hermano, la ONU es escoria, y ahí está, para yo ser sacado de contexto totalmente, la ONU es escoria, weón. La ONU es, y claro, terraplanista, Roberto el terraplanista. No, pero así más lejos, la gente puede revisar nuestro capítulo ahí de Palestina, por ejemplo, para entender la basura que es la ONU y todo ello. Así que por eso yo digo como que, puta, bueno, de repente no es tan descabellado pensar que estos buenos son tan malos, así de malos. Y uno se burla, pero tampoco, no sé. Pero de momento a mí es más meme que otra cosa. No hay que subestimar al enemigo nunca, amigo, ¿no? Bueno, sí, nunca lo hemos hecho aquí, por lo menos. Bueno, no, jamás. No. O sea, no podemos burlar, no podemos decir un saco hueá, que es tonto, pero también sabemos que ese weón, como Charper, por ejemplo, siendo todo lo bueno e ineficiente que es un tipo peligroso. Exacto. Un tipo que está ahí, es un tipo que ha sido elegido, es un tipo que está incidiendo en la agenda nacional. Exacto. Alguna reforma. Ostenta el poder. No hay que subestimarlo. Las piñericosas, weón, ¿te acordáis qué nefasta que eran las piñericosas? ¿Cómo ablandaban ese... Qué daño ser no terrorífico, weón. La cagó. Y la teoría de que las piñericosas lograron una segunda reelección de mierda, weón. Teoría que yo no descarto para nada. Yo no descarto para nada. Sí, po. O sea, estamos hablando de una población chilena que, como bien decíamos, es pasiva, que normaliza, que es ignorante, y que claramente un meme te genera una cercanía, jame, este weón me da risa, por último voto. Claro. Man, esa weá ahí. Sí o sí, un gran porcentaje de la población votó desde esa perspectiva. ¿Sí? Sin duda. Ese el concepto meme, que acabáis de decir hizo ganar a Katy Barriga. Una buena con cero carrera política. Claro. Sí, pues bueno. Amigo, ah, vamos a pasar ahora a la sección más deprimente de este programa con nuestro colaborador Carlos de la Fuente, el boletín del colapso. Ah. Vamos a estar revisando medio ambiente, sistema político a nivel mundial, cómo se desmorona el mundo delante de nuestros sí. ojos. Y después volvemos para cerrar con la nota alegre aquí en Que Paguen. Querido pueblo soberano, estamos en un nuevo boletín del colapso, patrocinado como siempre por vuestro bello y deprimente servidor, Carlos de la Fuente. Pitu, ¿cómo estás? Bien, bien, amigo, un gusto estar aquí de vuelta para ponernos al día respecto a qué está pasando en el mundo, o qué ha pasado, mejor dicho, en el mundo durante estas ya casi 3 semanas de agosto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Yo, de mal en peor, pero de mal en peor como esta sección, weón. Pero bien, bien, bien dentro de lo malo, weón. Qué bueno, weón. Asustado, pero también con altas esperanzas por lo que va a ocurrir en las próximas semanas, el plebiscito de salida, weón. ¿Cómo veis tú, amigo, el plebiscito? ¿Cómo se ve la cosa allá en la calle, weón? ¿Cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es que va a ganar el apruebo. Tengo la ferviente esperanza y convicción de que va a ganar la prueba, no por mucho, sí, lamentablemente. Yo creo que va a ser 55-45, por ahí. Espero estar equivocado y sea más, pero yo creo que va a ganar. Va a ganar. Ya, me gusta. Sí, tengo esperanza en la estrategia comunicacional de la última semana. Ya, ¿sí? ¿En qué sentido? Sí. No sé, algo va a pasar. No tengo bien claro qué. Algo va, no es que algo haya pasado, algo va a pasar. Sí, pues por eso, la última semana. La última porque quedan 2 semanas y yo sí. creo que la última semana previa al 4, ahí se van a poner todas las pilas y van a empezar a hacer las comparaciones que corresponde de manera más eficiente, asertiva, efectiva, ¿cachai? Y se van a dar cuenta de que es necesario hacer el cambio, pues, bueno, si todas las quejas están que nos afectan como sociedad, ¿cachai? Están basadas en la constitución de Don Jaimito, pues, bueno. Así que yo creo, yo tengo la confianza, man. Oye, tengo la... ¿qué te ha parecido la estrategia comunicacional de las semanas que han pasado hasta ahora, man? Nefasta, man. Debo reconocer que eso, o sea, yo quiero creer que es mentira, ¿ya? Esa cosa de que desde todas partes, de izquierda, derecha, estén hablando ya antes de que salga la hueá, no, que la vamos a reformar. Me parece nefasto, weón. Me parece súper nefasto. Entiendo, o quiero creer que es como para parecer más de centro, ¿cachai? Tratar de tomar votos de centro, weón. Pero me parece nefasto, nefasto, nefasto. Es darle más cabida al fascismo, bueno, y aceptar que la derecha tiene más poder del que corresponde. Sí, weón. Sí, estoy de acuerdo, weón. Son, la derecha son 4 gatos, weón. Pero lamentablemente son 4 gatos con mucha plata, weón. Sí, weón. Son importantes, la verdad, en... Para bien o para mal, bueno, para mal, la verdad, pero son importantes, po. Sí. Sí, para entonces, o sea, para bien, no. No, para bien, no. Ah, no sé, mis inversiones. Ah. En el no. cripto. Amigo, pero estamos aquí para hablar de lo que ha estado ocurriendo en el mundo en este repaso internacional sobre cómo el sistema progresivamente colapsa. Más y más. Partamos por Oriente Medio, en Asia, Pitu. Contame, nene, ¿qué está pasando allá donde ocurrieron los albores de la civilización, ¿no? Allá en Oriente Medio, Babilonia. Sí, pues, los mesopotámicos. Exacto, los sumerios, weón, los hijos de puta que acuñaron la primera moneda. Toda esta weá es culpa de los sumerios, weón. Ni existen los weones. Una vez estaba... Mira, sí, debería estar más informado al respecto, pero no estoy tan informado, así que después me pego un carril. Pero, una vez estaba conversando con mi colega respecto al dinero, Y si bien es nefasto, obviamente, es súper útil, weón. Es una de las grandes invenciones de la humanidad, weón, porque estandarizáis. ¿Cachai? Podéis transformar. Entiendo el problema y entiendo que es un sistema que es manejado, o sea, fue manejable y es manejado y eso nos ha traído y estamos como estamos, pero estandarizáis criterios, weón. ¿Cachai? Una vaca te cuesta 8 monedas, un chaleco de lana te cuesta 2 monedas, ¿cachai? Es un buen instrumento, está mal utilizado nomás. Sí, bueno. Yo creo que desde pensando desde la ciencia ficción, weón, sería bueno que el dinero valiera para algo, ¿cachai? Como que cambiáramos una weá que valiera para algo. Un ejemplo. ¿Como estúpido. Pilas? No, pero es manzana, ¿cachai? La manzana te la comí, es nutritiva, pues. Entonces yo te compro una polera a cambio de tantas manzanas y tú con esas manzanas podías hacer algo, ¿cachai? Te podías alimentar, pues. El dinero lo podéis cambiar nomás por servicios, pues. Por productos y servicios, ¿cachai? No sirve de nada. ¿Y qué se te ocurre? Ya, yo sé que estamos disvariando en este momento, pero ¿y qué se te ocurre? No sé, yo creo que espero no estar vivo cuando eso pase, pero yo creo que va a ser aire. Yo creo. O agua. Vamos a pagar por mililitros y cosas así, weón. Yo creo. Igual creo. Pero, bueno, ¿qué está pasando entonces allá, en el lejano Pakistán? En Pakistán están a punto de cambiar mililitros por... Hablando de... No, está acuático Pakistán, la están pasando súper mal. Están ahogándose en dudas. Tienen un 38% anual de inflación proyectado, según la información de Foreign Policy, que es el lugar donde obtuvimos la información, les quedan solo 9 mil millones de dólares para poder obtener como recursos externos, ¿cachai? Lo cual significa que les quedan 6 semanas para hacer importaciones. Pues 6 semanas es muy poco, hermano. 6 semanas. Ayer eran 6 semanas. Es hasta el 18. Oh, se van a quedar sin asado. No, y está brígido. Está súper, súper brígido. Bueno, lo conversábamos en revisión de pauta. Esto viene siendo como los efectos. Los efectos de posterior a la. ¿Al impeachment? ¿Cuál es la palabra que habíamos ocupado? Destitución. La destitución. A la destitución del antiguo primer ministro Imran Khan. Y están muriéndose en deuda. Están gestionando un tema con los militares, hermano. Está acuático Pakistán. Además, bueno, esto es solo a nivel político. No es solo a nivel político, va todo de la mano, obviamente, pero... también están cuánticas con la lo vamos a hablar después, yo creo, con los floodings, ¿cómo se llama eso en español? Las inundaciones, están cuánticas con las inundaciones, como toda esa parte de Asia. Así que Pakistán se está yendo a creer, están pedidos. Sí, sumado a los datos económicos que pusiste en Pakistán, esto, como bien decís tú, es la consecuencia de una muy mala gestión del PTI, ¿cierto? Que es el partido del otrora primer ministro, Imran Khan, es el nombre de este señor, que trató, weón, hace un par de meses, ¿cierto? Hacer un golpe de estado constitucional, weón, cerrar el parlamento pakistaní, weón, y hacerse con el poder desde la constitución. Recordemos que esto ocurre, pues, a causa de que la dirección del PTI, supuestamente el partido más grande de Pakistán, no lo sé, ha asumido al país en la deuda y, bueno, el Congreso, ¿cierto?, trató de destituir al primer ministro y este primer ministro, en respuesta a eso, utilizó un artículo de la Constitución para cerrar la asamblea parlamentaria. Bueno, esto es un juego de tronos constituyente. Bueno, me agrada, y que concluye con el poder judicial, cierto, tomando carta en el asunto y prestándole ropa al parlamento, finalmente removiendo la moción de cerrar el parlamento, valga la redundancia, y permitiendo que el parlamento vote en contra del primer ministro, lo que implica en la destitución de este último, en una, con una votación masiva y casi unánime en su contra. Y bueno, el, lamentablemente cuando los reyes juegan en Juego de Tronos, el pueblo llano es el que sufre y el que sangra, y Pakistán está a la fila, ¿no?, de seguir la senda que inaugurara Sri Lanka en este, en este camino hacia el colapso total, weón. Qué horrible, weón. Qué horrible, hermano, qué horrible. Es súper, yo lo encuentro súper intenso verlo desde la pseudocomodidad de mi cama, weón. Verlo a través del internet es súper cuático. No me gustaría ser pakistaní en este momento. Ni ceilandés, weón. No, para nada, weón. Para nada. No. Vecino de Pakistán, ¿cierto? Está el microcontinente de la India. Hay que recordar que la India y Pakistán llevan sosteniendo una guerra por más de 100 años allá en la franja de Kashmir. La franja Kashmir, para los que no se ubican, es la frontera oeste de la India, que es la que colinda con Pakistán, en la cual ha existido una guerra histórica, weón, sobre quiénes dominan ese territorio, el borde, exactamente, weón, que es la línea de Kashmir. Hay enfrentamientos armados hasta el día de hoy, y hay que recordar que esa zona de la India es principalmente musulmana, weón. ¿Y qué está pasando respecto en la India respecto a la islamofobia, Pitu? Contame. Bueno, para los que... Yo no conozco mucho de la India, debo reconocer, más allá de haber visto Slumdog Millionaire y un par de películas de Bollywood, ellos tienen una... Muy bueno, sí, de Bollywood, weón. Oh, no sé, yo he visto una escena y son bacanes, man, pero... Es muy bueno. ¿Pero argumentalmente es bueno? Hermano, es la industria cinematográfica más poderosa del mundo. Más poderosa no significa necesariamente que sea más bueno. Por eso quiero saber a qué te refieres. A mí puntualmente me gusta el cine de Bollywood, me gusta por dos cosas. No creo que a nivel factura me guste mucho, pero me gusta cómo se apropian de la cultura, weón, y cómo utilizan el arte para propagar su cultura, porque ellos no lo hacen de la India para afuera, ¿cachai? Sino para preservar su cultura de la India para adentro, weón. A mí me parece precioso, me encantaría que nosotros hiciéramos algo parecido. Que todos los países hicieran algo parecido, ¿cachai? Una weá que no hacemos, los gringos no hacen. Y justamente ese punto quería llegar. Ellos son muy consumidores de su propia cultura. Y parte de esta cultura no solo es Bollywood, que son las películas. También la música india es súper brígida. Que también es parte de Bollywood. Claro, por supuesto. Porque no sé si cachai, pero perdón que te interrumpa, bueno, pero las canciones que salen en las películas de Bollywood son estrenadas antes de que las películas se estrenen, ¿cachai? Entonces, como que se estrenan los singles de la película. Entonces la gente cuando va a ver la película ya se sabe la canción. Entonces la gente en la sala de cine vacila la canción, pues weón. Tú vas a ver la película no por el actor y la weá. O sí, también, pero también por la canción, ¿cachai? Porque weón, aquí está la canción que me gusta. Voy sabiéndome ya la letra y el baile, pues weón. Y va a ser una buena estrategia, weón. Oye que sí, weón. Es precioso. A menos de que sea música islamofóbica, como lo que está pasando. ¿Qué? Está de moda la música islamofóbica en India, man. Tan cuático. En el mismo contexto que explicabas tú, pelado, respecto a al conflicto eterno que han tenido en la franja de Kashmir. Uh-huh. Esa franja igual no solo es entre Pakistán y la India, está metido Nepal, creo, no, los otros, ¿cómo se llama? No, sí, Nepal, creo. Sí, pues hacia el norte. Efectivamente. Entonces... está acuático, están ahí haciéndose súper enemigos de los musulmanes, lo cual, a ver, esto muy potencialmente puede escalar. Aparte, unos planes que se metan los chinos también, y son todos potencias nucleares, po. Sí, po, el problema, un par de datos, weón, la India es el tercer país con la mayor población de musulmanes, después de Indonesia y Pakistán. Y para que nos hagamos una idea, bueno, ya lo hablamos en el boletín anterior, la India muy pronto va a ser el país más poblado del mundo, actualmente el segundo país más poblado del mundo, y el 13.7% de la población de la India es musulmán, lo cual son 150 millones de feligreses, weón. ¡150 millones, weón! Y es el 13% de la población. Una cifra hermosa, weón. El problema que yo veo con la islamofobia, weón, en la India, chorrea principalmente del primer ministro para abajo, weón, Modi. Este Modi es un concha de su madre, con todas sus palabras, weón. Es un fascista, un supremacista y un mal parido, weón. De acuerdo. Sí, un trumpista, bueno, de hecho, hizo campaña con y para Donald Trump, para para ambas elecciones en las que se candidatió Donald Trump. Se declara un aliado del trumpismo, y es un supremacista hinduista, weón. Que esto es una weá rarísima, weón. Es como como si el Dalai Lama. Weón, es como si Hitler fuera hinduista, weón. ¿Cachai? Weón, una weá cualquiera. Para que la gente se haga una idea de lo que implica esto a nivel país. Yo les recomiendo mucho que vean el documental Escribiendo con Fuego, el cual aborda el día a día de un diario del noroeste de la India, un diario que era un diario físico, pero se convierte en un diario virtual y canal de YouTube. De eso se trata el documental, de cómo es la transición de lo físico a lo digital, pero que es solamente dirigido por mujeres, weón. Y de castas muy bajas, porque no sé si caché que en la India está este sistema horrible de las castas. Entonces son solo mujeres, caché, de distintas edades, de distintos estratos y de distintas como son de las castas más bajas, la mayoría no tiene educación, caché. Entonces las locas cómo sobrellevan este diario, weón. Lo curioso de la wea es que a medida que el documental se va desarrollando, Modi empieza a hacer campaña para su primera candidatura, weón. ¿Cachai? Entonces, estas locas que viven en un área principalmente islámica, empiezan, ¿cachai?, a cubrir como la campaña del alcalde de su pueblo, que es del partido de Modi, pues, weón. Y cómo la islamofobia, ¿cachai?, se abre camino, weón, por las calles de un pueblo perdido en medio de la nada, weón, y cómo empiezan a aparecer grupos armados, weón. Grupos de choque con palos, weón, palos con clavos, palos con alambre púa, weón, listos y dispuestos para quemar mezquitas y weón, loco, es una weá dantesca. Oh. Este, el prisma de mujeres, weón, insisto, weón, en un país altamente machista, weón. Sí, weón. Así que porque yo obviamente esta realidad no la conozco primera mano, así que los direcciono a ese documental, que es un gran documental, gran documental, Escribiendo con Fuego. Para que cachen más o menos cómo la islamofobia se ha apoderado, weón, de las calles de la India, weón. En un trabajo metódico, malvado y fascistoide, weón, en su totalidad. Oye, ¿dónde se te ocurre alguna plataforma en la cual pueda ver el documental? Yo lo vi en un avión, weón, pero. pero te voy a buscar. India. Claro. Voy a buscarte por mientras en qué plataforma se puede ver, y si no, obviamente se puede ver de forma ilegal. Siempre. Amigo, por mientras usted cuénteme qué está pasando en Sierra Leona, un lugar que yo había olvidado que existía, weón. Sierra Leona, en mi cabeza, está en África. Leona está en África, sí, en la costa atlántica, como al lado de Costa de Marfil. Ya, súper. Yo también me lo imaginaba ahí. Ahí está. Bueno, llevan protestando harto rato. En una situación que a mí igual me recuerda un poco a lo que pasó en Chile, si queréis. La gente está protestando por mejores condiciones de salud, mejores condiciones de vida, ¿cachai? Y tal como en Chile, también fueron... han sido y están siendo reprimidos por el gobierno a través de las fuerzas físicas, pues. Milico a la calle, toda la vaina. Tanto así que han muerto 13 personas. Como es una isla, tienen harto menos. Es una isla, tengo entendido, ¿cierto? Tienen harto menos recursos, pues, mano. Están subyugados a los límites marítimos, pues. Y claro, se están quedando sin. Aumentaron los precios de la comida, aumentaron los precios del combustible. Y el gobierno no encontró nada mejor que quitarle el internet al 95% de la población. Sumado a los. ¿Cómo se llama? A los toques de queda, hermano. Pero la gente va a seguir protestando. Tal como protesta en Chile, como protestó en todos lados, como pasó en Sri Lanka, hermano. Pero están cuáticos. Están súper, súper, súper cuáticos. Solo para corregir, Sierra Leona no es una isla. Pero... No, no es una isla. No, no es lista, pero es costero, es costero. Es chiquito. Es muy chiquito, sí. A ver. Muy chiquito, queda al sur de Guinea y al norte de Liberia. Y hacia el oeste colinda con el océano Atlántico. Oh, es diminuto. Es diminuto, sí, sí, es diminuto. Oye, entonces, básicamente, el gobierno contra el pueblo, ya ha matado, ya ha asesinado a 13 personas en manifestaciones, weón. El otro día escuchaba a Fernando Paulsen, weón, que hablaba de... Hablaba de las marchas en dictadura, y el loco comentaba que en una marcha, no recuerdo qué año, voy a poner el 85 por decir un año, en una marcha, en la marcha donde menos personas murieron, cacha el dato de mierda, pues, donde menos personas murieron, murieron 5. Y es como... Y el tema no es que, oh, murieron 5 personas, qué trágico. El tema es que en la que más murieron 20 y tantos, pues, weón. Cacheto, o sea, hay como todo un espectro de cuánta gente murió en esta protesta. Y qué terrible cómo en el tercer mundo hemos normalizado el que la gente muera protestando, ¿cachai? Otrora alguien moría en una protesta y eso se convertía después en un feriado y generaba un cambio constitucional, ¿cachai? Un cambio social importante. Sin ir más lejos, no sé, el Día del Trabajador, ¿cachai? Entonces, qué lamentable, no quiero plantearlo así, pero qué lamentable que pareciera que finalmente las muertes en las manifestaciones, las muertes del pueblo soberano en las calles, ya no tienen ningún pez, weón. ¿Cachai? Ya no horrorizan a nadie, weón. No, hermano. Es como... No sé. O sea, obviamente es diferente porque no estamos hablando de una protesta, pero es como, por ejemplo, para las construcciones existe como un... Cuando están haciendo construcciones se espera que se mueran, no sé, 7 personas, ¿cachai? O 8 personas, dependiendo del porte del agua que están construyendo. Me da mucha pena y me da mucha rabia, bueno, me da mucha rabia, siento que no deberían ser así como... Murieron sin... Ah, qué bueno que fueron tan poco. No, pues, la gente, como decís tú, debería quedar la cagada, pues, con más ganas, pues, bueno, si no puede ser que esté matando a alguien que nada, bueno. Puta, pasó acá, yo siento, vale. No quiero ser pesimista ni nuevamente tocar el tema, ¿cachai? Pero en las protestas del octubre del 2019, bueno, ¿cuánta gente murió? Sí, es cierto que la gente todavía lo recuerda, ¿cachai? Hay hartos... todas las protestas salen sus nombres. Y qué bueno que sea así, que la gente no se olvide de las cosas que pasaron. Pero igual fue súper como... Pasó más, weón. Fue súper naturalizado. Puta, sí, weón. ¿Cómo decirlo? Reivindicamos, weón, los nombres de personas que fueron asesinadas, weón, como Kevin Gómez, weón, Mario Veloso, weón, que fueron asesinados allá en nuestra región de Coquimbo, weón, por fuerzas del ejército, por operativos del ejército, weón, en el marco del estallido social, weón, y que lamentablemente han quedado con impunidad, weón, histórica, weón. Histórica, porque si hay algo que no existe en Chile es la igualdad ante la ley, weón. Pitu, nos seguimos moviendo. Dígame. Estuve revisando rápidamente y muy lento la constitución nueva y dice ahí que todos estos crímenes de lesa humanidad y violencia del Estado y todo no son. Es como el artículo, no sé, 24, 25, no voy a saber como al principio. Dice que no son. ¿Cómo se llama esto? Cuando no. Como que no son olvidables los crímenes, tiene un nombre, bueno. Como que no pueden pasar tiempo. Claro, son imprescriptibles y que el Estado debe repararlos. Yo quiero creer que ahora cuando gane la prueba, porque va a ganar la prueba, lo tengo confirmadísimo, salga algo por estas familias, bueno, y no quede la impunidad máxima como ha sido hasta ahora. Sí, recordar que el milico culiado que asesinó a Kevin Gómez, por ejemplo, se le había sentenciado primero una condena de 12 años de presidio, sí, me acuerdo. Sentencia que fue reducida en 7 años, eso quiere decir que quedó en 5 años. Así que nada, pues actualmente la familia de Kevin Gómez está en un proceso en la Corte Suprema para echar atrás esta reducción en la condena, que bueno, sabemos que bueno, finalmente terminan estando 3 meses en prisión y después se le da una libertad vigilada, bueno, por buena conducta y la weá. Bueno, sabemos cómo opera la justicia, pues bueno, y obviamente nunca opera hacia nuestro lado. Así que nuestro abrazo cordial, weón, al pueblo soberano de Sierra Leona, weón, que bueno, no abandonen las calles, weón, y que weón, cualquier gobierno que trate de silenciar, weón, el desplazamiento fluido de la información y que no ponga en primera línea las necesidades de su pueblo, bueno, es un gobierno que merece irse a la guillotina, weón. Así que amén. Estaremos atentos de lo que pasa en Sierra Leona, también en su país vecino, Guinea, que me comentaba ahí fuera de micro que está viviendo situaciones de crisis similares. África la está pasando muy mal, weón, y vamos a movernos un poquito más hacia el este, hacia el país más rico de África, ¿no? Que es Nigeria, weón, amigo, ¿qué está pasando en Nigeria ahora, concha madre? Bueno, también se acerca el colapso, están con mucha inflación, mucha inflación, la corrupción los está afectando con violencia, están teniendo como ataques islamistas, o sea, de islámicos, ¿cachai? Como gran parte de África son países que están conformados por tribus, tribus que van más allá de su territorio. Y Nigeria, si mi memoria no me falla, es como un país que tiene como 9 u 8 tribus. Postre, digo, cámara, estoy diciendo una estupidez, pero ellos conforman como un congreso y ahí se distribuye en el país y están brígidos las peleas entre ellos. Se dice que se espera que los milicos se tomen el país, muy probablemente hagan una destituyan al presidente también. Se viene y además se espera que esto siga avanzando, lamentablemente, hasta el febrero del próximo año, donde debería haber elecciones para el nuevo presidente. Pero no sé, hermano, si es que es cierto que están los milicos así como manos en las pistolas, quizás no, ni siquiera se llega a la elección de febrero. Sí, es que lo que está pasando en Nigeria es cuático. La secesión que está pasando en Nigeria, man, es brígida, man. Hay severos grupos separatistas que se están formando en Nigeria. Mira, acá estaba mirando el mapa. Hay 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7 mayorías étnicas en el territorio nigeriano distribuidas, bueno, regionalmente a lo largo del país. Y, uh-huh. Y actualmente dos de ellas, ¿cierto?, están creando fuertes grupos separatistas, bueno, que ya se están volviendo grupos paramilitares. De hecho, el gobierno ha autorizado al ejército a utilizar fuego letal, es decir, disparar a matar, en contra de no solamente los separatistas, sino también los insurgentes islámicos que están apoderándose de ciertas áreas del país, weón. Así que, como bien decís tú, además de la inflación y además de los casos de corrupción que se han destapado en el último año, lo hablábamos en el podcast de fin de año del año pasado, respecto a toda la crisis política que vivió Nigeria el año pasado, puede que efectivamente Nigeria no llegue a nuevos comicios electorales si es que se llegara a desatar una guerra civil, una guerra separatista entre o estos movimientos islámicos o estos movimientos, valga la redundancia, separatistas, pues, weón. Que recordar, weón, qué lamentable, weón, cómo el colonialismo, weón, cómo el imperialismo europeo hizo lo que quiso, weón, con África, weón. Uno mira el mapa de África y la distribución de los países no tiene ningún puto sentido. Son líneas rectas, son como los estados de Estados Unidos, son cuadrados así uno mismo. Al lado del otro, weón. Que no responden a una distribución territorial de sus etnias, weón. Es pura mierda la weá. Así mismo, es nefasto, weón. Es nefasto. No sé, deberían ponerse de acuerdo y matarlos a todos los europeos. ¿A todos los europeos? Sí, pues que África se ponga de acuerdo, weón. Aquí no estamos promoviendo una invasión violenta y armada y caníbal contra el viejo continente. ¿Estás seguro que no estamos haciéndolo? El Pitu sí, yo no. No, una broma. Pero sería bueno que eventualmente, no sé, se reunieran ellos y pudieran hacer cosas por ellos, sin influencia, del viejo continente y de los poderes. Pero bueno, ojalá suceda eventualmente. A mí me gustaría creer que esa es la solución al colapso, como el invadir Europa. Va de la mano. Hay que recuperar, weón. Sí, me gustaría, como lo hemos conversado, tenemos dos opciones para el fin del colapso. O nos unimos todos como hermanos y peleamos por nuestros derechos y tratamos de hacer una utopía socialista. O nos van a invadir todos como militares. O sea, no nos van a invadir, nos van a atacar las milicias propias de los países. A mí me gustaría, suena como el sueño bolivariano, ¿verdad? Pero yo estoy por el sueño bolivariano. Los hermanos bolivianos merecen más y todo lo que eso significa y bla, bla, bla. No quiero explayarme con la cosa, pero siento que África debería hacer lo mismo, ¿no? Debería hacer lo mismo, considerando, como decís tú, pues, que han vivido, viven, siguen viviendo todavía los efectos devastadores de haber sido colonia europea, ¿no? Fueron los últimos, weón. Y no hace mucho, weón. No ha pasado tanto rato. Y lo más probable es que, como en Chile, está. Claro, en el papel se fueron, pero la mano negra existe todavía, po. Sí, po, porque, bueno, nosotros dentro de todo igual somos una nación joven. A pesar de tener 200 y pico años, somos una nación joven todavía, po. Sí, po. Imagínate ellos, po, que no llegan ni a los 100 años. ¿Cachai? No. Así que nos compramos un globo. Bueno, Paulina se compró un globo terráqueo y es antiguo, pues, weón. Datamos que debe ser de algún punto del año 50, el globo terráqueo. Y África está dividida como en cuatro cosas. Es una weá heavy, weón. Así como todo este. De hecho, todo este sector, casi de Sierra Leona, Nigeria, Senegal, weón. Todo eso es la Francia. La Francia africana del oeste. Y hay otra, bueno, que es un quinto de África. Es todo eso, ¿cachai? También hay otra parte que es como la Inglaterra, la África inglesa del noreste, que es como Egipto, ¿cachai? Todo ese sector, bueno. Y así, es heavy. África no existe. No existe en este globo terráqueo que tenemos con la República. Bueno. Es heavy la weá. Vietnam está dividido, ¿no? Oye, heavy, porque bueno, veremos si es que llegamos a elecciones en Nigeria. Recordar que hace poco se produjo un atentado, weón, en contra de la guardia presidencial nigeriana, weón. Le pegaron unos tunazos ahí a 7 guardias, loco, de la guardia presidencial. Ya cuando estas cosas, estos movimientos sediciosos, weón, pasan, weón, yo creo que hay que levantar las alarmas, weón. Hay que levantar las alarmas. Estaremos muy atentos a lo que pasa en Nigeria. En Nigeria, weón. Amigo, y continuemos con quizá la parte más amarga, porque creo que ya está todo perdido, que es el cambio climático, amigo. ¿Qué está pasando en materia de cambio climático? Cuénteme y dispáreme y deprímame. Súper. Bueno, como sabemos, vamos de mal en peor, así que vamos a tratar de hacerlo rapidito para no sufrir tanto. El 28 de julio existe una que se llama el Overshoot Day, que es cuando la Tierra ya ocupó todo su... Eso creo que no hemos conversado la vez pasada, ¿no? Puede ser. Que cuando la Tierra ocupa todos sus recursos. Entonces, de ahí en más... Todo lo que está presupuestado como para ese año, ¿no? Efectivamente, los recursos naturales de la Tierra. Y resulta de que ya habíamos gastado todos los recursos presupuestados para el año el día 28 de julio. O sea, nos queda agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses de deuda con la naturaleza, básicamente. Lo cual significa que estamos ocupando 1,8 tierras al año. Lo cual, y todo lo que eso significa, ¿cachai? Porque tampoco se lo devolvís, pues. Lo gastáis nomás, lo transformáis en plástico que contamine, weón. Hay países que gastan más, por ejemplo, Japón ocupa como 5 tierras. O sea, no, Japón ocupa como 5 Japones, si queréis verlo, ¿cachai? Porque supone que están tan encapsulados en sus propios territorios. Bueno, nosotros ya nos sobregiramos también, pues. Tipo, efectivamente, también nos sobregiramos. Tipo. Así que, en efecto, pues, vamos de mal en peor. Se supone que todos los países están tratando de mejorar, de, no sé, disminuir su consumo de carbón y todo, pero no se puede, no se puede todavía. Y menos con esta weá de la guerra entre Rusia y Ucrania, weón. Así que no vamos a alcanzar. Aunque igual había una noticia bonita el otro día, vi que habían encontrado una forma de hacer como energía con, como con agua, ¿cachai? Como uh-huh. una hidroeléctrica, pero sin contaminar. Estaba bonito, como con activar unos turbines, weá, fue bacán. Mira. Hay esperanza. No, no hay esperanza, pero quizá si es que para las próximas generaciones, weón. Puta, yo creo que hay medidas paliativas, weón. Creo que ya sí, ya se nos fue las manos, tenemos que hacer todo lo paliativo que sea posible con tal de bajar este gasto del 1.8 veces la capacidad que tiene la Tierra de regenerarse, weón, que me parece un dato espantoso. Es oscuro, weón. Sí, es sombrío, weón. Es súper sombrío, 1.8, no. 1.8 veces la capacidad de la Tierra de regenerarse. Qué terrible, weón. Estamos en la mitad del año, weón. Bueno, ya pasamos la mitad del año, pero se entiende, weón. Amigo, bueno, sígame contando qué está pasando con el agua lluvia. Bueno, a la publicación del 2 de agosto salió un artículo científico en la revista de Ciencia y Tecnología Medioambientales de la Asociación Americana de Química. Siempre muy bien documentado el boletín del colapso, weón. Me encanta esa weá, weón. Siempre fuente fidedigna, weón. Aquí un tío me dijo, vio una imagen por WhatsApp, weón. Bien, la fuente ahí, Carlos de la Fuente, un hombre de fuentes. Carlos de la Fuente. Hay algunas veces en las que no soy tan prolijo, pero hay algunas instancias en las que sí lo soy, y esta es una de ellas. Bueno, el nombre de la noticia en la cual se marcaba este texto es que los niveles de los químicos eternos, que son los FPAS, en el agua lluvia exceden los niveles saludables para el ser humano. ¿Qué son los FPAS? Son las sustancias perfluoroalquiladas. Okay. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en paquetes de comida, se encuentran en protectores para las manchas, se encuentran en las espumas, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, no es una espuma estrictamente, pero también está considerado el plumavit, ¿cachai? En el, ¿cómo se llama esto? En el teflón. En el teflón también. En el teflón que usted cuida ahí, cuando se hace su huevito revuelto, ahí está. Ahí mismo. Y resulta de que se achican, como los microplásticos, de hecho son como básicamente microplásticos, y, por ejemplo, no sé, pues, hagamos el mismo ejemplo del mismo huevito. Estás haciendo el huevito y pelás el teflón, y o te lo comí o se va al agua. Pues. Y si se va al agua, llega al mar. Y si llega al mar, se evapora. Se evapora. Llega a las nubes después lo almacenan y se van a las montañas. En las montañas llueve, caen los ríos pasan a nuestra agua y nosotros nos comemos el teflón. Y para la mala noticia de todos y todas, el teflón, entre otras cosas, en todas estas sustancias perfluoroalquiladas, los FPAs, los químicos eternos, producen cáncer, pulmonar. Entre otras cosas. ¡Qué bonito! En el convenio de Estocolmo, que se realizó en el 2001, pero entró en vigor en el 2004, los países adheridos a este convenio se comprometen a regular el uso de contaminantes orgánicos persistentes. Básicamente los pesticidas, ¿cachai? Aquí en mi tierra actual, en Ovalle, se ocupa caleta de pesticidas. Pues. Yo quiero creer que efectivamente la gente que se preocupa de regular esa weá esté regulándolo y no estén ocupando weá que no corresponden. Yo creo que no. Quizás ahora sí, pero durante muchos años no fue así. Y puta de caleta, hay gente que lo está pasando mal con caleta de cáncer y weá aquí en Ovalle, ¿cachai? Oh. Y yo creo que gran parte debido a eso, pues, mano. Chile adhiere a este convenio de Estocolmo. Y eso, el punto es que el estudio indicaba, pues, para hacer referencia al artículo, el estudio indicaba que el agua de lluvia que habían encontrado ya en 2020, creo que era el 2018, excedía estos niveles de químicos eternos. Y lo compararon con varias instituciones que regulan esto, pues, entre ellos el Environmental Quality Standard for Inland European, del agua potable de Europa, ¿cachai? Como los guidelines, ¿cómo se llama eso? Los estándares de los holandeses, los estándares de los daneses, ¿no? Chucha. La Agencia para Protección Medioambiental de los gringos. Y para todos ellos están los niveles sobre los niveles aceptables. Así que yo desconozco si en Chile se ha hecho un estudio de eso. Yo creo que estamos igual, o peor incluso. Así que eso. Ya ni siquiera el agua, puta hermano, yo me acuerdo cuando era chico, llovía en mi casa y mi mamá me decía, saca la olla, mamá, para poder comer porotitos, los legumbres con agua de lluvia son mejores. Aparte es agua limpia y la weá. Y ahora no me puede decir esa weá, mi amor. Ahora. No. Aparte que ni llueve, coche su madre. Primero no llueve, segundo si llueve va a llover teflón, weón. Eco, me va a llover Plumavit, coche su madre. Conche tu ma weón, cacha que. Nada que ver, pero ya que dijiste la Plumavit, estamos. Acá tenemos nuestra compostera, weón. Como hippie New Age culiados que somos, tenemos nuestra compostera, weón. Y hacemos nuestro compost para nuestras plantitas. Y no sé si cachéis, pero cuando uno le echa compost a una planta, tenéis que, comillas, patearlo con tierra normal porque es muy fuerte el compost, ¿cachai? Entonces Sí. puede ser perjudicial para las raíces. Entonces necesitábamos tierra para patear el compost. Y esto pasa hace tiempo, sí, weón. Y Paulina viene y compra una tierra, weón. Y la weá, cachai, que de repente las tierras vienen como con unas cuestiones blanquitas que son minerales y cosas así. Sí. Ya, pues, y esta weá estábamos mezclando y de repente empezamos a tocar esa weá. Y era Plumavit, weón. Ah. La tierra estaba pateada con Plumavit, hermano. Era Plumavit, weón. Era Plumavit. No. Era Plumavit, weón. Reaccionaba como el Plumavit, weón, al tacto. Y era, weón, era Plumavit. He tocado muchas veces Plumavit, weón. Era Plumavit, weón. La Qué estafa. weá. Yo pensé que era así como nitrógeno, alguna wea así. Es que claro, pues, weón. Hay otra tierra que. O sea. Hay tierra, la tierra debería traer eso, pues, weón, ¿cachai? Chivo. Tiene que traer minerales y cosas así como encapsulados en piedritas que con el agua se van a deshacer y llegan a la planta, pues, weón. Pero era Plumavit. O sea, si te comís la planta, igual vaya a tener Sí. sustancias perfluoroalquiladas. Sí, están en todos lados. Conchetumare. Están en todos lados, weón. Ay, Mala. weón. Mala, mala, mala. Bueno, esa es otra, una normalidad con la que tenemos que habituarnos, weón. Y Sí. que. Pero que también, cierto, creo, es importante levantar las alarmas de que quizá hay ciertos productos que tenemos que empezar a no utilizar más, weón. Por Creo. supuesto. Yo he visto Creo. harto ahora últimamente ha salido en redes sociales, que ha salido así como videos de opciones, como de cómo decidir, como que te entregan información para decidir si queréis vivir una vida un poco más sana, pues, en los supermercados, de hecho, incluso, pues. Así que háganlo, por favor, revísenlos. Yo no los he visto, la verdad, de flojo, pero sé que existe. Pero sé que existen, es que ya me entregué, entonces ahora mismo. Pero revíselos, por favor. Háganse cargo de sus vidas. Sí, y bueno, tenemos que entender, weón, que a la wea cheta, escribí, ¿qué puedo utilizar para reemplazar el teflón? Y me sale la cerámica, chucha, weón, de una sartén de cerámica, weón, pásenme un huevito revuelto, igual está medio caro. Está medio caro eso, pero debe haber alguna opción más barata, weón, supongo. Con la ¿Qué es la cerámica. cerámica, man? O sea, sé qué es la cerámica, pero ¿qué es la cerámica? ¿Qué producto es? ¿Es greda? Yo diría que es un plástico. Ah. Yo diría que es la cerámica, weón. Mira. Son objetos de barro, loza o porcelana. Ya. Eso dice que es, weón. Ahora, como arcilla cocida. Pero bueno, yo creo que es poco, sí, es poco cercano a lo que vivimos ahora con cosas de cerámica. Sí, bueno. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Ah, hablando de normalidades, amigo, cuénteme qué está pasando en la nueva normalidad en Europa, weón, respecto a las sequías, weón. Bueno, llevamos ya hablando meses de las sequías que están viviendo nuestros hermanos y hermanas europeos y europeas. Se lo merecen, no, mentira. Hace 10 minutos promoviendo una invasión armada contra Europa y ahora no, nuestros hermanos y nuestras hermanas. No, pero viste, ellos juegan a África, con que África hable con neta y le robamos todo. Y ahora están peor, conchetumar. Bueno, están brígidos los europeos y las europeas con el calor, nuevamente, como hemos conversado estas veces. Las sequías los están afectando así con violencia. Se calcula que un 45% está con sequía de una u otra manera. Y un 15% de este espacio, o sea, esto es para mitad de julio. Todavía queda verano en sus tierras, así que probablemente no mejore. Estamos hablando de todo del territorio europeo cuando hablas de estos porcentajes, sí, ¿no? Tienes razón, perdón. Del territorio europeo. Y el 15% está en alerta rojo. O sea, 45% del territorio está bajo alerta de sequía y un 15% está en alerta roja de sequía. Efectivamente. Joder. Es complicado esto porque si es como funcionó el año pasado, estas sequías lo más probable es que se vean, o sea, ahora están dejando la cagada con los incendios forestales y todo, ¿te acordás que habíamos hablado de las bombas que estaban explotando y todo? Ajá. Pero esta es una moneda con dos caras, pues. Entonces, no, si es que mantenemos este espacio de aquí a cuando sea invierno para Europa, hermano, vamos a estar así para cagar con las inundaciones, va a ser terrible, weón, va a ser terrible. Pero bueno. Sí, weón. Bueno, Holanda creo que ya declaró, ¿cierto?, una escasez de agua, y si sí, bien aún no se han instalado medidas, ¿cómo decirlo?, para controlar el consumo de agua civil. Hogareño. Claro, exacto, muchas gracias. El consumo de agua hogareño, ya se están recomendando estas cosas chetas, ¿no? Como de llenar piscinas y lavar los autos con tu manguera, weón. Como que el gobierno está recomendándole a la gente no hacerlo. De más, yo creo que no sean tan chetos, no sean tan... No sean tan... Dejen de apoyar el capitalismo, países culiados, coche tu madre. Hijos de puta, weón. La cago. No sean tan cuicos, weón. Nefasto. Oye, y acá tú mencionas algo de lo que yo no tengo información. Las piedras del hambre. ¿Qué es esto, hermano? Las piedras del hambre son piedras, valga la redundancia, marcadas en las riberas de los... Bueno, no en las riberas, en los ríos, ¿cachai? En Europa. Existen en varias partes, se escriben... Deben haber habido antes, se me ocurre, hermano, pero en la investigación rauda que hice, desde 1515, desde 1115 que existen registros, que indican los niveles de agua, básicamente, de los ríos. La lógica es que si un río se va secando, eso va a afectar la producción de comida, lo cual va a afectar, va a generar más hambre, porque hambrunas en los pueblos y todo. Entonces, ahora con las sequías están disminuyendo los caudales de puta caleta de ríos. El Rin, por ejemplo, el de Alemania, hace un par de días se secó, no se secó por completo, pero se secó lo suficiente como para que no sea navegable. Y que no sea navegable implica que no se pueden transportar comida, no se puede transportar petróleo, no se puede transportar un montón de weas, ¿cachai? Lo cual va a afectar, obviamente, puta caleta la economía alemana, pues, bueno. Lo mismo pasó con algunos ríos en Italia, lo mismo pasó con algunos ríos en Francia, ¿cachai? Y resulta de que en República Checa, que es donde existe la mayor cantidad de estas piedras del hambre, hay una que dice que se escribió en el 1600 y pico, no me acuerdo, 1650 y algo, por ley. Que dice, está escrito y dice, si estás viendo esto, llora. ¿Qué? Si estás viendo esto, llora, sí, tal cual. Porque se espera, como te decía, porque está asociado a inevitable hambruna. De ahí que se llamen piedras del hambre. Claro. Así que Eso está brígido, está brígido. Igual lo encuentro súper. Es súper apocalíptico, ¿verdad? Es súper apocalíptico. Igual, interesante este pulso que tiene el humano hacia lo apocalíptico, weón. Sí, bueno. Porque si hace tanto tiempo se dieron la paja de escribirlo, weón, o sea, allá en el siglo XV, weón, se dieron la paja de escribir estas piedritas, weón, tallarlas. En el siglo XII, ¿no? Claro, tallarlas, weón. Jue. No sé. O sea, me llama la atención, weón. Primero, me llama la atención el fenómeno. Y segundo, me espanta la realidad del fenómeno, weón. Yo lo encuentro, no sé, a mí me genera como sentimientos encontrados. Yo sé que obviamente estamos en un espacio que ha sido modificado, o sea, en un espacio temporal, ¿cachai? Y medioambiental que ha sido modificado totalmente por la presencia del hombre. Y de mala manera además, ¿cachai? Pero si estas cosas ya existieron antes de la revolución industrial, que es lo que todos nosotros marcamos como el inicio del fin, ¿cachai? No sé, me gustaría creer, tener la esperanza ridícula de que quizá esto también forme parte del ciclo, o solo parte del ciclo, ¿cachai? Claro, Pero yo creo que no. pero porque si en el siglo XII o en el siglo XV se escribieron estas piedras, ¿cachai? Avisando de la proximidad de una calamidad, ¿no? Así como Tipo. asociando la falta del agua o la bajada de los ríos del Rin, por ejemplo, asociando eso a la cercanía de una calamidad, weón. Quiere decir que hemos pasado ya por esas calamidades, weón. Sí, vos. Pero yo creo que ahora está amplificado por la presencia del hombre. Sin No me duda. acuerdo, cómo era la verdad, pero decía como en, ponle como que en 500 años la población pasó de, no sé, como, no, bueno, no voy a decir, no quiero mentir, pero la explosión demográfica que ha tenido el mundo ha hecho insostenible el mundo, valga la redundancia. No sé si que haya menos gente, por ejemplo, en el futuro va a ser una solución, porque se habla harto de esa weá también. Bueno, no sé, estoy disfariando, perdón. No Bueno, se donde preocupe, también están amigo. disfariando, donde también están disfariando, pero por otras razones, son, como hemos comentado al principio del programa, es en Asia. Las inundaciones están súper cuáticas, súper cuáticas. En Pakistán, Corea del Sur, Oceanía, ¿cachai? Mucha muerte, he visto muchos, por ejemplo, de aluviones, de cerros completos que se están viniendo abajo, carreteras destruidas en cerros en la India, hermano. Sí, No, weón. está acuático. En Corea del Sur, weón, están teniendo las inundaciones más brígidas en décadas, weón. En la En en 80 la años. exacto, en la última inundación fallecieron 8 personas y 14 resultaron heridas, weón. Esto es solamente a causa de lluvias torrenciales, weón. Qué increíble, weón. Yes. A principio de mes, weón. Y mientras tanto, en Pakistán, pasa algo curioso con Pakistán, weón. Según el registro de riesgo de cambio climático, weón, hecho por la German Watch, esta ONG que hace investigaciones respecto al impacto del cambio climático, Pakistán es el país más vulnerable a los cambios climáticos, a pesar de contribuir a menos del 1% de las emisiones que generan calentamiento global en el mundo, weón. Qué curiosa, esta weá me parece súper curiosa, weón. Como, qué sé yo, por una posición geográfica en el mapa, los No weones solo se ven eso. afectados. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí, weón? Es cierto que hay una posición geográfica que igual los afecta. Es importante ese factor, pero si mi memoria no me falla, ¿cuál fue la palabra? ¿El estudio que ocupaste? ¿El índice de El vulnerabilidad? índice de riesgo del cambio climático. Ya, el índice de riesgo es la capacidad que tiene un estado, un país para adaptarse al cambio climático. Pero ese no evalúa solo los factores geográficos o cuán afectados se han visto por, no sé, por los desastres medioambientales, sino la capacidad que tiene el Estado para organizarse bien, ¿cachai? Entonces, frente a esto para adaptarse, básicamente. Entonces, por ejemplo, que estén en constante conflicto es un factor que los va, o sea, es un factor que va a disminuir su índice. No sé, pues que estén en dictadura, probablemente también, no sé, estén en dictadura, estoy inventando. Uh-huh. Los va a disminuir, que estén en guerra civil también los va a disminuir, que estén en conflictos con otros países también los va a disminuir, porque significa que no van a estar distribuyendo sus dinero, sus pensamientos, sus políticas públicas a la adaptabilidad, ¿cachai? Entonces no es solo que además estén en un lugar geográfico que vale corneta, sino que además su gobierno vale corneta, ¿cachai? Eso. Igual es charcha, como decís tú, que contribuyan tan poco al cambio climático y se vean tan afectados. Está como sí, el bueno. Pelado del chancho, weón. Sí, weón. Bueno. Otros que evidentemente se ven afectados con el cambio climático y con el actuar humano y que no contribuyen en nada a la destrucción del medio son los animales, weón. Que... Yes. Que en lugares como Japón se están, entre comillas, rebelando en contra de los humanos y están tomando posesión de ciertos asentamientos humanos, weón. Se han reportado casos de jabalíes, osos, monos y algunos delfines que se han vuelto mucho más agresivos y que han tratado de combatir con algunos habitantes de pequeños poblados en las montañas japonesas, weón. Y bueno, ya la fuerza de orden público de allá de la isla del sol naciente, weón, ya han empezado a tomar medidas violentas en contra de los animales, puesto que se han registrado osos que han atacado casas, weón, y que han sido lamentablemente asesinados por las fuerzas del orden público japonés. Tuvieron que cerrar, deja buscarte el nombre de la ciudad. En Sapporo, la ciudad más grande de la isla norteña de Hokkaido, tuvieron que cerrar el aeropuerto, puesto que un oso invadió, entre comillas, un oso ahí trató de quedarse, weón, con el terreno del aeropuerto, pues, weón. Cerraron también 42 colegios, weón, a causa de estos avistamientos de osos, weón, en la misma isla, cerca de la ciudad de Sapporo, weón. Y también se han registrado ciertos delfines que se han vuelto... Esa vía la amistad inentendible para mí, que tienen los delfines con los humanos, pero se han registrado en las últimas semanas delfines que han actuado con violencia en contra de los bañistas de los ríos, weón, que les han pegado ahí su narizazo, weón, y les han mordido a algunos bañistas, weón. Así que, no sé, los animales japoneses, siguiendo la tradición imperialista y fascista de la tierra que habitan, están combatiendo a los responsables de la destrucción de su hábitat. Esto quizá es una buena noticia, pero... Sí, totalmente. Recuperando lo suyo, weón, está bien. Sí, todo lo que se parezca a expropiación me gusta. Sí, está bien. Que peleen. Pelearon los capibaras, ¿te acuerdas cuando estaban haciendo estos como condominios de lujo en Argentina, weón? Weón, sí me acuerdo. Pero noticias esa weón, así como los capibaras. Ya, estos weón son capibaras japoneses, pues weón, está bien. Que peleen los culiados. Es que me gusta que pongáis el caso de Argentina, porque es algo que me espero muy de Argentina, bo. Los argentinos siempre han sido, yo los admiro mucho, siempre han sido unos vanguardistas en todo lo que hacen y sus animales no me espero menos de su fauna, weón. Los carpinchos. Che, se me metió un carpincho. Amigo, vamos a pasar a hablar de salud, weón, de cómo el sistema sanitario mundial colapsa, ¿cierto? Aquí siempre hablamos de nuevos virus, esta weá es como ponernos a hablar del último Resident Evil, weón, pero en esta ocasión vamos a partir hablando de que, bueno, 20 hospitales, ¿cierto? Se cerraron en la provincia de Ontario, en Canadá, Ontario, la provincia que alberga ciudades como Toronto, para que la gente se ubique, a causa de que no hay personal médico. Eso lamentablemente sí es una realidad que aqueja aquí al Gran Canadá, que hay trabajo en todos lados porque no hay nadie que quiera trabajar. O sea, que quiera o que o no hay nadie para trabajar, en realidad no hay gente. Aquí no hay gente, weón. Este es un lugar muy grande y no hay gente, weón. Así que claro, pues ya han cerrado 20 recintos hospitalarios, weón. Es mucho, weón. Es mucho. Es la provincia más poblada de Canadá. Sí, weón. Está la capital, igual, ¿no? O sea, sé que es Ottawa, no sé que, sí. Sé que no es Toronto. Sí, ahí está. Pero está en la misma provincia, ¿no? Está, sí. Ottawa está en el límite entre Ontario y Quebec. Brígido, está muy cuático. Es bonito ahora, weón. Yo creo, no. Bueno, lo que yo he leído en internet, la verdad es que esta es una mezcla. En verdad estoy mezclando Canadá con Estados Unidos, así que pido disculpas a la gente del norte. Pero es una mezcla de malos sueldos, es una mezcla de cansancio, es una mezcla de la gente está cansada y aburrida de que los traten mal. La gente está cansada de que ellos se saquen la cresta haciendo lo posible para salvar gente y la gente no está ni ahí. En la misma lógica del COVID, por ejemplo. La gente sin mascarillas, weón. La gente sin. Se junta a hacer carretes, weón. Entonces es como. No sé, como. Se está hundiendo el barco y tú estás tratando de sacar el agua con una cuchara, weón. ¿Cachai? No. Es agotador, pues. Es agotador. Entonces. Yo creo que por ahí puede ir. Puta, sí, que la verdad los canacas tienen severos problemas de sentido común en lo que respecta a la salud, weón. Entiendo que el tema de los sueldos bajos puede ser una realidad, pero también es verdad que acá la población a pie les ha maltratado mucho. Y que el terraplanismo en salubridad que gobierna Canadá, weón, ha golpeado con fuerza a la población, weón. Y bueno, de hecho, acá las medidas contra el COVID, ¿cachai? Por ejemplo, la utilización de mascarilla y cosas así, se levantaron por un paro que hubo, weón. Acá hubo un paro de camioneros, ¿cachai? Ah, sí, me acuerdo. Sí, marcharon hacia el Cerro del Parlamento, allá en Ottawa. Y bueno, un montón de gente se adherió a la weá y le doblaron la mano al gobierno, weón. También pasando por encima a todas las ordenanzas del Ministerio de Salud, weón. Así que yo entiendo que la gente del sistema de salud, ¿cachai? Renuncia a sus trabajos y se busque un trabajo, qué sé yo, weón, como secretaria o secretario recepcionista en una oficina de cualquier weá. Porque sí, a la larga, bueno, medio que te van a pagar lo mismo también, ¿cachai? Entonces, es un problema porque la gente exige mucho y hace muy poco. Mm. Me encanta cuando hablo como facho, weón. Pero, es que yo no sé si es facho eso, es, yo creo que es socialista igual, weón, porque tenés que dar y recibir en la misma condición, pues, weón. Eso no te hace facho, en mi opinión. Gracias. Pero sí, aquí hay muy poco empatía, weón, por la gente de los servicios de salud. Muy poca empatía, weón. ¿Sabéis que weón tampoco tiene empatía, weón? ¿Qué cosa? Los virus. Coche tu madre, empezábamos, weón. Pensé que sí, la habíamos esquivado, weón. ¿Qué pasó ahora? Bueno, esta noticia, como estamos haciendo una revisión de todo lo que llamamos de agosto, quizás una noticia que ya se sabe, pero vale, es importante mencionarla en este espacio. Descubrieron otro virus, pues, en China. Chinos culiados, paren de comer. Bicho vivo, weón. Qué grande China, conche tu madre. Se llama Lanya, no sé si está bien pronunciado, espero que algún chino me diga esa guasta mantilla. Lanya Enipavirus. Es una cuestión que no es. A ver. Estrictamente no es nueva, es un virus que lleva contagiando gente ya hace varios años, pero ya lleva 35 personas contagiadas, que no es normal tampoco, ¿cachai? Desde el 2016, si no me falla, que se están contagiando personas debido a esta weá, no se han registrado muertos, ni muertas, pero genera fiebre, fatiga, tos, pérdida del apetito, dolor muscular, muy parecido al COVID. Pero eso, encontraron este nuevo virus. Qué bonito, weón. O sea, seguimos, ¿cierto? Con la pandemia del COVID. Tenemos el COVID a largo plazo, ¿cierto? El long COVID. Uh-huh. Tenemos la monkeypox, que vamos a hablar de eso ahora. Y además de eso, tenemos esta Langia en Ipavirus, weón. Hasta ahora solamente ha estado en 35 personas, pero bueno, así empezó el COVID hace ya 2 años atrás, ¿no? También está el polio. Sí, sí, sí. Seguimos con el polio, bueno, no aquí en Chile, por suerte, pero para los Estados Unidos. También dicen que para... ¿Cómo es? Para que exista un caso de polio que genere problemas como de movilidad, de uh-huh, motricidad, uh-huh. Es como 1 en 100.000. Entonces, si encontraron uno, hay otros 100.000. Esa es la lógica. Claro, claro. ¿Cachai? Entonces, y de hecho han encontrado, hicieron lo mismo que hicieron en Londres, ¿te acordás cuando revisaron como las aguas negras para cachar los niveles, para valorar si bien cosas? Bueno, sí. encontraron también, hicieron lo mismo en Nueva York y también encontraron hartos rastros de polio, man. Así que se viene. Creo hace unas semanas empezaron a vacunar cabros chicos de nuevo, casi 1 millón de vacunas pusieron, pero puta, casi 1 millón de vacunas en un pueblo, o sea, en una nación como Estados Unidos que tiene, no sé, ¿cuántos son? ¿250, 300 millones, weón? Algo así, 300 y algo, creo. Entonces, 1 millón es ni una weá, weón. No, weón, son 329 pero, millones. Son caleta, weones, weón. Entonces, 1 millón no es ni una weá, weón. Pero bueno, espero sea... Al menos saben que existe y están tratando de hacer algo. Voy a darles ese mérito. Oye, ¿y qué está pasando? Los Estados Unidos también son líderes en otra cosa, weón. ¡El monkeypox! Son líderes del monkeypox. La viruela del mono, conchetumadre. Están diciendo que le quieren cambiar el nombre, weón, para no... No sé, era algo como para evitar los prejuicios. No sé si ese prejuicio es por alguna weá racista o es un prejuicio para que no se piten a los monos. Pero le quieren cambiar el nombre. Están en esa, que es una estupidez, weón. Pero bueno. Estados Unidos llegó a los 10.000 casos confirmados de viruela del mono. La viruela, la vacuna que se ocupaba para el smallpox, que creo que es la viruela normal, uh-huh. Se dice que es solo entre comillas, igual es caleta, solo un 85% efectiva contra el monkeypox. Bueno. Sí, aguanta, bueno. Y eso, sigue sin ser mega mortal, sigue siendo muy dolorosa, se sigue indicando que está todavía está el prejuicio de que es como entre homosexuales, ¿cachai? Uh-huh. Eso, en Israel hace poco se enfermó un médico que estaba tratando a un caso de monkeypox, así que empezaron a vacunar en Israel también al cuerpo médico, si no me falla. Y en Chile, hasta hoy día, ya tenía más de 200 casos de monkeypox. ¿En Chile? En Chile. Según biobiochile.cl. ¡Mierda! Sí, hasta hoy día 20. Ah. ¡Mierda! Sí, no estamos en vivo. No, hoy día 20 de... Había 20 de agosto y más de 200 casos de monkeypox en Chile. Mierda, weón. Sí. Bueno, así que estamos ahí con un menú de virus a la carta, ¿cierto? Usted puede tener COVID, si usted va ahí a la Gran Manzana se le puede pegarle el polio, y si usted se saca el premiado puede ser un flamante portador de la monkeypox, de la viruela del mono, que parece que es muy dolorosa, weón, de tener. Es mega dolorosa. Parece, ¿no? Mega dolorosa. Y como les decíamos la otra vez, pues salen estas como ampollas, ¿cachai? ¿Eh? Que te pueden salir en todos lados, dentro del ano, hermano. ¿Y esas ampollas se revientan o algo? Si se cuidan mal, sí. Pero yo creo que a menos de que esté así como en criogenia, weón, obviamente te va a mover y se te van a reventar. Y vale, más que la concha tomate, yo creo. Ay, weón. Bueno, acá en Canadá, actualmente los casos confirmados son 1.168, de los cuales 571 están en Ontario y 453 están en Quebec. Así que, bueno, como siempre, Quebec liderando la imbecilidad, la imbecilidad sanitaria. Yo creo que hay que ser, bueno, tú que estás ahí en los Quebecs, tenés que cuidarte, tomar el agua, Acuérdate, como hemos conversado, las mismas precauciones que con el COVID, weón. Mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. En eso estamos, hermano. Sí, en eso Qué estamos. bueno, hermano. En eso estamos. Somos bien precavidos y también le recomendamos eso a toda la gente del pueblo soberano que escucha este programa. Sigan cuidándose la salud, weón. Cuiden a los que los rodean, weón. Piensen en los demás también, weón. Los sistemas Por inmunológicos de favor. las personas son todos distintos, así que puede que a usted no le pase nada si se le pega alguno de estos bichos, pero a su vecino, pareja, hijo, pariente, Madre. amigo, enemigo, al enemigo veremos, pero puede que no le vaya tan bien. Así que pensemos también en los demás, en ese espíritu. Y en ese espíritu vamos a ir cerrando el boletín, querido. Yo estoy haciendo una investigación sobre qué podemos usar para no usar más ollas de teflón. Y encontré que las dos alternativas, una muy cara y una muy barata. La muy cara es una olla o sartén de titanio, que Muy caro. muy caro, muy, muy, muy caro, pero tiene la mejor conductividad de temperatura y la toxicidad del material es mínima, mínima, mínima, mínima. Así que si usted está cheto, si usted está ahí bien pagado, vaya y bueno, puede regalar sus sartenes de teflón y cambiarla por una sartén de titanio. Y si no tiene plata, una sartén olla de acero inoxidable es una muy buena opción también, weón. Son buenas transmitoras de calor. Eso sí, deben ser curadas, ¿cierto? Con aceite. Y su impacto ecológico es mucho menor. Como la típica paila de huevo que está para cagar La ploma, típica, la típica. Y que tiene ahí unas manchas café de alguna weá que cocinaste hace algún tiempo, que nunca se salió. ya, esa es la Rey. mano. Esa es la mano, esa es la mano. ¿Y cómo puedes sacarte esas manchas indeseables? Hay una mezcla de vinagre con sal gruesa y limón. Súper bueno para pa sacar manchas indeseables de todo tipo. Bueno. Sí, usted, amigo, ¿qué buenas noticias nos trae para cerrar el boletín? Bueno, tres noticias buenas. La primera es que al parecer estamos más cerca de lo que creíamos de la energía de la fusión nuclear, que era una de las grandes expectativas que se tienen en el mundo de la ingeniería, ¿cachai? Para generar energía limpia, pues. Hasta ahora se había ocupado fisión nuclear, que producía mucho desecho, de ahí que pasó lo que quedó la cagada cuando pasó lo de Fukushima, ¿te acordás? El 2011. ¿2011 fue? Sí, bro. El 2011 y todos los desechos que significaron y todo, bla, bla, bla. Entonces lo que se estaba esperando era que la fusión nuclear por fin pudiera suceder. La fusión nuclear tiene un único gran problema. El nuclear. Claro, que es nuclear, ¿cachai? Si la weá explota, puta, Hiroshima, Nagasaki, toda esa mierda. Chernóbil. Todo, pues, entonces era un riesgo. Y resulta de que ahora, al 11 de este mes, no, creo que en California una universidad logró hacer fusión nuclear. Obviamente están los primeros pasos, hay que optimizarlo, hay que sistematizarlo, hay que abaratar el costo de la producción de la energía, pero al parecer sí se puede. Así que bien por eso van energía limpia. Qué bacán, weón. Y también en el camino de la ciencia, ¿no? Aquí nos trae una noticia súper linda sobre 20 personas que al 11 de agosto de este año eran legalmente ciegas. Recibieron un trasplante de córnea realizado de colágeno de chanchito y mejoraron su vista en un 20% después de estar legalmente ciegas, weón. No, hermano, no recuperaron en un 20%, tienen vista 20-20. Tienen vista 2020. Que Ah, pero es eso es perfecto, mejor. pues, Eso es mejor. Eso es mejor, vos. Eso es mucho hermano, es mejor, vos. bacán, es espectacular. Hay mucha gente que nace, hay mucha gente que nace ciega, que queda ciega por diferentes razones, y esta es una espectacularidad de noticias, pues, hermano. Hay gente que está así. No sé, porque vio a sus hijos crecer ciegos, ¿cachai? Y que Ahora les puso cara. han invertido lucas, toda la huevo, y ahora esta posibilidad les da con los ciegos veganos, pues, weón. Suben no van a poder. No, no van a poder optar a este tratamiento, pues, weón. Pero mi pregunta es: el chancho, el cerdo. Está muerto, po. Muere, ¿no? Sí. Y aun cuando no muera, los veganos no vacilan nada que sea. No, animal, yo entiendo eso, pero el cerdo muere, ¿no? Yo creo. O queda ciego. No sé. Puta la wea. Una de dos, weón. No sé. Pero bueno, eso. Así que bacán por esa gente que puede optar a volver a ver. Y la última noticia con la que me despido en esta oportunidad, este largo boletín, como todas las veces, es que encontraron un nuevo anticuerpo que neutraliza todas las versiones, todas las variables que se conocen de COVID, hermano. Por fin. Bien, bueno. Incluyendo todas las Omicron, las Delta, las Gamma, todas, hermano. Así que estamos un pasito más cerca de que se acabe esta pandemia culiada que ya me tiene más arriba de la coronilla. Ah, te creo, man. Bien. Sí, y me duele la oreja y me está saliendo como un callo culiado atrás, pero sí, no, mierda. Se hace como una zanja en el contorno de la oreja que es indeseable a cagar, weón. Indeseable. Sí, weón. Pero bueno, estamos más cerca de que se acabe. Bien, gracias a la ciencia y gracias a ti de nuevo, amigo, por traernos este boletín del colapso en el que revisamos toda la actualidad del extranjero, básicamente, del extranjero y, por qué no, de nuestro acontecer climático. Amigo, unas últimas palabras de cara a que en dos semanas nos vamos a estar encontrando las urnas en este plebiscito, ¿cierto? Este plebiscito, voto obligatorio, weón, domingo 4 de septiembre. El CERVEL ya les debería haber mandado un correo a todos ustedes diciéndoles dónde tienen que votar, y si no, pueden meterse a la página del CERVEL y con su RUT, ahí les va a salir su local de votación. Todas las personas fueron relocalizadas para poder estar en una mesa más cerca de su domicilio, así que revise para que no se pegue un pique allá a la punta del cerro y después se dé cuenta que, votaba en la esquina de mi casa. Igual eso, bueno, no es responsabilidad del CERVEL por si acaso, pero eso es desde cuando estuviste inscrito. Chivo. O sea, porque por ejemplo, no sé, tengo un compañero de pega que el weón se cambió de casa y no avisó al CERVEL, entonces ahora quedó más lejos, ¿cachai? Pero sí, es porque el weón no avisó, pues, así que. Pero eso, mis últimas palabras son: vayan a votar, o sea, están obligados a ir a votar, pero háganlo con felicidad, háganlo con tranquilidad, disfruten el proceso. Esta es una hueá por la cual la gente peleó, peleamos de una u otra manera todos los que no estábamos de acuerdo con la constitución que hoy día nos maneja, así que háganse fuertes, utilicen el poder del voto, tengan esperanza de que va a suceder lo que nosotros esperamos que suceda. Está bien linda la constitución, está bien linda, es súper moderna, tiene un montón de cosas que podrían transformar en Chile en líder mundial en cómo debería hacerse política, ¿cachai? Es la más ecologista, debe ser una de las más feministas, weón. Es la única escrita con paridad, weón. La única escrita con paridad, entonces estaba acá en la weá. ¿Habrá cosas que arreglar? Puta, de más que sí, weón. Si igual los weones tuvieron un año para hacer una weá, ¿cachai? Entonces, de más que pueda que hay cosas que haya que arreglar. Pero cualquier cosa es mejor que la weá del 1980. Jaimito era un genio. Me da mucha lata que haya sido el lado oscuro de la fuerza, weón. Era un genio y nos dejó amarrados durante todos estos años viviendo como el pico, weón. Bueno. Así que vayan a votar. Lo mismo consejo que hemos dicho otros días, otras veces, pónganle bueno a algo que quieran practicar, aprendan un instrumento, canten en la ducha, hagan ejercicio, aprendan orfebrería, bueno, no sé, la weá que quieran hacer, pero ocupen su tiempo libre en algo que les llene su corazoncito para que los días que quedan sean más alegres. Quiéranse, quieran a sus parejas, quieran a sus familias. Vacilen lo que tengan que vacilar con cuidado, ¿cierto? ¿Sí? Tomen, fumen, no consuman drogas que produzcan euforia. Y eso. Muy bien. No sé si el último punto, pero muy bien. Yo lo último que quería decir era que pueden ver Escribiendo con Fuego, Writing with Fire, en Prime Video y en Apple TV. Ahí está, para los que quieran verla de forma legal. Y para los que no, bueno, ustedes saben ahí la U verde, ¿cierto? Que empieza con U y después viene una T. Siempre tiene ahí su, en RARGB. Ahí pueden encontrarla también en su servicio de torrent más cercano. Cerramos con eso este boletín del colapso y volvemos hacia para el final del programa. Cuídense. Oye, ¿por qué Pitu es tan deprimente, weón? No sé, amigo. Pitu no sé. Solo me hace abrazar mi depresión. Digo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón de convivir conmigo depresión. Sí, yo creo que Pitu debería volver a los clásicos y leer un y leer a los griegos de nuevo. Leer a los griegos. Esta es la enseñanza que yo rescato de este programa. Para mí, de este programa. Lea a los griegos y justifica tu rabia, weón. No te deprimas. Lea a los griegos. Dale, claro. Último, sácate un libro, alguna weón. Una fábula. Amigo, pero como no nos queremos deprimir, por favor. Por favor, vamos. Usted siempre me trae aquí las buenas nuevas, amigo Jonan. Oye, la buena nueva es que, de alguna otra forma, con esto que está pujando, este programa es altamente plebiscito. Sí, la gente ya se dio cuenta. Así que estas buenas nuevas tienen que ver justamente con eso. Son que 200 líderes políticos, entre los que se incluyen diversos miembros del Parlamento Europeo, miembros del Parlamento Británico, miembros del Parlamento Canadiense y Estadounidense, miembros de la Cámara de Lores de Británica, líderes políticos de África, Sudamérica, así como intelectuales de renombre, como... Ojito con esto, porque estos intelectuales de renombre no son solo de la derecha, son Noam Chomsky, firmaron una carta entregando su apoyo a la nueva propuesta de la nueva constitución para Chile y motivando al pueblo chileno a aprobar el documento. La carta explica que, de aprobarse la nueva constitución, esta, abro comillas, asentará al país sobre una base sólida de la democracia igualitaria y que inspirará a los pueblos de todo el mundo, cierro comillas. Asimismo, rematan con que, abro comillas, en las calles y en las urnas, el pueblo de Chile ha mostrado el valor de recuperar y transformar su sociedad. La propuesta de una nueva constitución es un documento visionario que marca el rumbo del próximo capítulo de esta transformación y celebraremos este logro histórico. Cierro comillas. O sea, ¿cuánta esperanza hay en Chile desde afuera? ¿Qué ejemplo que somos para afuera? Desde afuera nos ven como un pueblo... Que valiente, aguerrido, que tomó las riendas. Y qué equivocados que están. ¡Qué equivocados que están! ¡No! Amigo, no. ¡Qué equivocados que están! Le hemos engañado a todo el mundo. Y ahora estamos ahí con el rechazo ganando la encuesta. Puta la weá. No, pero no se vayan esa, amigo. No, verdad que era la nota alta, weón. Puta la weá. No, pero qué importante porque. Insisto, también hace entender y hace ver que desde afuera y no son personajes así, ¿no? Estamos hablando de Chomsky, estamos hablando de personas que igual tienen importancia en cargos públicos, políticos desde afuera, ven este proceso como algo, como un precedente que puede inspirar también a otros países, y eso me parece súper bien. Como, está bonito, hay un dejo de esperanza, hay una luz también ahí. Y esperemos también que esto pueda influir, yo no sé qué tanto en el chileno promedio, pero sin duda ese respaldo marca un precedente. Claro, yo creo que puede que en el chileno a pie no influya mucho, pero es porque bonito. ¿Quién es Chomsky? Pues, bueno, no sé, claro. Pero es bonito saber de que. Que lo diga Chaplin, pues bueno, a eso le creo. Claro. Es bonito saber de que el proceso constitucional Chompira. Y la Carta Magna no está respaldada, no sé, por Maduro, ¿cachai? O por el weón de Norcorea, weón. Claro. ¿Cachai? Creo que eso es sano para el proceso. Este no es el primer documento internacional en apoyo a la nueva constitución, weón. Han salido también especialistas de Wall Street, weón. Han salido analistas internacionales de distintos colores políticos a defender el proceso y a defender la Carta Magna como una carta vanguardista, bueno, que yo creo que de hecho, no nos olvidemos que es la primera constitución a nivel mundial concebida desde espacios como la paridad de género, bueno, que es una weá de la que no podemos olvidarnos y que deberíamos, weón, estar orgullosos, weón. Deberíamos estar orgullosos de estas weás, pues, weón, ¿cachai? Sí, pues, todo el rato. Sí, pues, weón. No, sin duda un precedente también que reconocer a los pueblos originarios. Hay hartas cosas ahí que son... que no estamos cachando que estábamos haciendo vanguardia así brigia a nivel mundial, pues. Como que escribió una continuación en un año. O sea, igual nosotros que somos bien deprimentes, que somos bien oscuros para la weá, también entendemos que, recién lo decíamos, hoy 2022 el panorama político promedio es distinto al 2014. Y eso tiene que tener un peso, eso tiene que ser reivindicado, eso tiene que ser aceptado y deberíamos portar dentro de todo esta amalgama de cosas que suceden igual orgullo por lo que estamos haciendo, igual se está representando. Y esto también me parece entenderlo de que vino de los estudiantes, que los estudiantes han logrado un cambio histórico, y esa situación, ese acto de que un estudiante logre un cambio histórico a ribetes, que Chomsky diga y estos weones están haciendo bien, algo nos tiene que decir, y una luz de esperanza nos puede dejar de que yo puedo ser ese estudiante, tú puedes ser ese estudiante, mis vecinos lo pueden ser, y la luz de esperanza, eso es así, una piedra que se lanza y que agarra a ribete insospechado. Cualquiera de nosotros puede ser esa piedra lanzada. Qué lindo, creo, Jonan. Que esas son las buenas nuevas, Jonan, sí, qué lindo. Esas son las buenas nuevas. ¡Ay, oh, qué bonito! Salió una buena nueva. ¡Ah, qué lindo! ¿Podemos cerrar esa piedra, amigo? Yo debería cerrar aquí, pero no podemos cerrar aquí, Jonan. No, tenemos mucha rabia más. Siempre hay rabia en nuestro corazón. No. Sí, no, es que me suscribo a tu canal. Viene el momento más catártico de nuestro programa, el fin también, que es nuestro querido paredón. ¡Ay! ¡Al paredón! Ay, aquí lo... ¿Y qué? ¿No? ¿Se lo explicáis tú? Explícalo tú al pueblo, porque aquí vamos a coincidir, vamos a coincidir, ¿no? Sí. No, pero explícalo tú. Ya, lo explico yo, pero sí. lo disparáis tú. Bueno. Ya, porque vamos a coincidir, con Jonas no veníamos, sí. No, cuando hacemos los paredones nunca los conversamos, los traemos aquí, no. los cada uno con... cada uno lo ve en su, claro, en su almohada, cada uno viene acá y fristalea, yo voy a echar ese fristaleado, no lo traigo para Jonas. Sí. Hoy dije, yo vi esta noticia y dije, esta weá es paredón, sí. Esto es paredón, fijo, y después tú me dices como, oye, leo la pauta y veo que ya escribiste tu paredón, y fue como, amigo, vamos a fusilar al mismo tiempo, al mismo ser. Así es. Eso va a suceder, pues. Y balas faltan. Bueno, para los que no estén, para los nuevos del programa, las les nueves del programa, el paredón que paguen, que le da nombre a nuestro podcast, ¿cierto? Un espacio de catarsis colectiva en el cual los que participamos aquí en el panel, y si el día de mañana quieres ser tú, escríbenos a las redes que están apareciendo por ahí o en los comentarios, enviamos al paredón a una persona, institución o situación que creemos responsable de nuestras vejaciones, que creemos que representa, ¿cierto? Todo lo que genera nuestra rabia, nuestra desconformidad, nuestro resentimiento, y por qué no es un agente activo en la precarización de tu vida y de nuestra vida, y de la vida de todo el pueblo soberano en esta larga y extensa y triste franja que compone no solamente el pueblo chileno, sino también el pueblo tercermundista. En esta ocasión, Jonan, por favor, te cedo los honores de este paredón pre-plebiscito. Bueno, primero a contextualizar la noticia, y esto fue de que el diputado republicano Gonzalo de la Carrera se mofó de los detenidos desaparecidos a través de un Twitter. Él puso el apruebo y el Server Chile haciendo puerta a puerta, y sube una foto del cementerio donde se muestran a familiares de detenidos desaparecidos yendo a visitarlos, ¿no? Y claro, él se burla con lo que estábamos hablando recién sobre lo del server, porque habían inscritos que ya estaban muertos, ¿verdad? Y él aprovechó, subió esta foto con este mensaje, que era, vuelvo a insistir, los familiares visitando a los difuntos que habían sido detenidos, que habían sido asesinados en dictadura, y él pone este mensaje, apruebo, haciendo puerta a puerta. Gonzalo de la Carrera, diputado del Partido Republicano, del Partido de CAS. Yo digo, ¿cuán miserable puede ser el sector político que representas, que le recuerda a esa autodenominada centroizquierda, ¿no? Con quienes se asociaron para que lleven el costo de la vergüenza de lo que están haciendo. Bueno, de verdad me parece inhumano, amigo. Me parece descriteriado, punto uno, descriteriado. Dos, inhumano y una falta de empatía, donde yo digo, ¿cómo una persona con tal falta de empatía puede ser representante y tener determinaciones y decisiones de lo que puede suceder en un pueblo. ¿Cómo un tipo con caca en la cabeza para hacer eso, para burlarse del dolor ajeno, para burlarse de una situación tan trágica, tan oscura de nuestra historia, y se atreva y tenga la osadía de ocuparlo para mofarse? No, a mí realmente no me entra en la cabeza, a mí me dio mucha rabia cuando vi esto, porque ni siquiera como reculó, ni siquiera es como, oye, esto puede ser dañino, esto puede dañar, por último, la imagen del Partido Republicano, esto puede traer consecuencias. No le importó nada, nada. Y eso te habla de una persona, como digo, descriteriada, sin empatía alguna y muy falto de humanidad. Son personas que no merecen estar en puestos de mando de ningún país, sea donde sea. Y lo que sí merecería hacer es que esté en un paredón. No quiero asesinarlo, pero que esté en un paredón metafórico. Donde no, paredón metafórico también. Y no en un paredón donde no pueda hacer este tipo de... ¿Cómo determinarlo, amigo? ¿Qué adjetivo sería? Porque pasa más allá de una ridiculez, de una... Es una falta de respeto. Un acto de crueldad. Sinsentido. Un acto de crueldad. Miserable y cruel. Sí. Miserable y cruel. Al paredón, ponse la carga. Descárguese usted, amigo. Yo sé que usted la va a Yo me sumo a todas tus comas. Solamente quiero hacer... Quiero recalcar que el 19 de agosto de la carrera subió una declaración pública en su cuenta de Twitter hablando de que la política es sin llorar, de que él no acostumbra a aclarar sus dichos y la weá. Y... Ah, que respondió a esa foto. Sí. Y el loco borró el tweet de la foto que tú bien mencionaste, borró el tweet, pero subió un documento, una foto de un Word en el cual el loco... Decía que, lo voy a citar textual, el buen primero se victimizaba de que la gente se burló de que aparentemente él tiene una hija fallecida, dijo de que mucha gente se burló de él por su hija fallecida, la weá, y después dijo, cito, abro comillas, quiero ser categórico que jamás en la publicación en la que se me critica he hecho referencias a los detenidos desaparecidos y sus familias. Esto es una doble lectura maliciosa de la extrema izquierda chilena, sino que hago ilusión a aquellos fallecidos que el CERVEL no ha eliminado del padrón, lo que deja en evidencia la falta de prolijidad de esta institución del Estado. Voy a retrotraerme 2 horas antes del tuit que el Jonan había narrado, 2 horas antes del tuit de Gonzalo Lacarrera. Este infame ser tuiteó: la ley 21.311, artículo 31 bis, obliga a borrar del padrón a mayores de 90 que no hayan renovado su cédula de identidad en 11 años. Esto incluye a detenidos desaparecidos. Entonces, Gonzalo Lacarrera, puede que en este tuit en el que tú pusiste una broma de muy mal gusto, y es una broma porque hay un emoticón de una cara riéndose al final del texto que el Jonan citó, efectivamente no hace ninguna referencia directa a los detenidos desaparecidos, pero entendemos el silogismo de que en tu tuit anterior haces una referencia directa a los detenidos desaparecidos. Entonces, perdón, mi mala lectura, mi mala intención, si es que tengo que entender de que los tweets no están emparentados. Están evidentemente emparentados, weón. Y están evidentemente emparentados conceptualmente por la foto que pusiste del Cementerio General, weón. Y además, no conforme con eso, si hacemos una no muy exhaustiva investigación de los tweets anteriores, sobre todo los que ocurren cercanos a septiembre, de Gonzalo de Lacarrera, existe una permanente burla y una permanente mofa al dolor de más de 3.000, al dolor de familias de más de 3.000 personas que han sido desaparecidas a causa de la dictadura cívico-militar dirigida por Augusto Pinochet, weón. Está una weá histórica, no solamente en Gonzalo Lacarrera, sino en las personas del partido que representa el Partido Republicano y de la derecha que Gonzalo Lacarrera representa. Derecha que se ha mantenido en un total silencio respecto a los dichos de este concha de su madre. Derecha que puso el grito en el cielo cuando la ministra Isquia dijo que la gente se había golpeado con un palo en la cabeza, weón. Y que ahora guardan un silencio sepulcral esperando que esta explicación vaga, miserable, de un weón desalmado calme las aguas, ¿sabes? Gonzalo de Lacarrera, primero, eres un depravado de mierda que busca pedofilia por Twitter, weón. Porque no hay que olvidar, weón, no hay que olvidar ese nefasto tweet en el que buscabais mamadas colegialas primera vez, weón. Un tweet que jamás te vamos a permitir que olvides, weón. Depravado de mierda, weón. Además, se dice, recordemos las palabras de la doctora Cordero que dijo que el voto de ella valía más que el voto de su nana. Porque supuestamente la gente más docta vota mejor. La gente más docta de las 3 comunas privilegiadas te eligió a ti Entonces tú eres una representación de esa gente, weón. Tú eres una representación de ese padrón electoral, weón. Fuiste la primera mayoría en la comuna en la que saliste, weón. Entonces, ergo, yo asumo que la gente que votó por ti está de acuerdo con estas cosas que tú decís, weón. Esto demuestra que existe un porcentaje ínfimo de la población que piensa como tú y que un porcentaje, si bien ínfimo, es un porcentaje que cobija una mayoría absoluta de maldad en su corazón, puesto que, conociendo esta trayectoria, porque trayectoria política no tenéis, conche su madre, porque eres un muerto de hambre, esta trayectoria moral y ética, bajísima, bajísima, weón, han decidido elegirte a ti como su representante, weón. Y esa gente que, sabemos, van a ir a votar rechazo en 2 semanas, weón. Y que esa gente que se va a llevar... espera, no traga mis palabras, Jonan. Se van a llevar una aplastante derrota, weón, en sus putas caras, weón. Y vamos a ser nosotros los que el día de mañana nos riamos de ti, weón. Y no nos vamos a reír por tu tragedia, weón. Nos vamos a reír porque representáis ideas malas, porque representáis ideas que están podridas y porque representáis lo más bajo que puede caer nuestro país, weón. Eso bajo que hace más de 40 años permitieron, weón, un bombardeo traidor a la moneda, weón. Un bombardeo traicionero, una ruptura democrática, weón. A nuestra tradición democrática, de la que ustedes, weón, ustedes, la derecha, weón, se lavan la jeta, weón, con nuestra tradición democrática, weón. Sobre todo ahora en la campaña del rechazo, que oh, weón, vamos a hay que defender la democracia, weón. Ustedes no defendieron la democracia, weón, cuando permitieron, weón, que el gobierno estadounidense, weón, financiara un golpe de estado que dejó a más de 3.000 personas desaparecidas, weón. Así que no me hablen de defensa de democracia, no me hablen, weón, con declaraciones de mierda de que no hacen referencia a los detenidos desaparecidos, cuando en cada tuit malicioso que hacen, es la weá que hacen. Tú, Marinovic, y todos los conches su madre del partido que te representa. Cas, weón, cuando se saca fotos con helicópteros Pinochet, weón, y cuando pide, weón, que en campaña electoral, que se debería, weón, perdonar, weón, a los pobres viejitos de Punta Peuco, weón. Váyanse a la mierda, weón. Sueño con el día, weón, de que el pinochetismo muera, weón. Y lamentablemente ese día va a llegar cuando seres como tú se mueran. Ojalá de muerte natural. Porque yo no avalo la muerte. Porque yo no avalo el homicidio. Yo no soy como tú, yo no me río del homicidio de nadie. Condeno el homicidio de Jaime Guzmán. No hay que ponerse polera de Jaime Guzmán si tú eres un congresista. Pero también... no hay que, weón, burlarse por redes sociales del dolor, weón, de compatriotas tuyos, conche tu madre. Púdrete, weón, en el infierno. Cuando la muerte natural te lleve, te vas a pudrir, weón, en el Averno, allá con Pinochet y la vieja Lucía, Gonzalo de la Carrera, la conche tu madre. Depravado, weón. Amigo, solo aplaudir, ¿eh? Ah, yo digo esta que... catarsis. Ah, yo digo que no, pero me termino calentando igual, hermano, weón. No, esta catarsis cagás de hacer con ese ser, weón. Y volviendo también a la antigua Grecia, de que cómo Grecia siempre la respuesta a todo, que cómo la polis, ¿no? Que era este grupo de élite, porque cuando hablamos de la democracia de la griega antigua, no era el pueblo, pues no era el obrero griego, era el pensante, el instruido, el educado, que tenía esa capacidad de tomar buenas decisiones, ¿no? Porque estaba capacitado para ello, y eran ellos los que ejercían la democracia. Entonces, cuando tú me dices, a este tipo lo sacó ese supuesto grupo social, económico, aventajado, que tiene los mejores estudios, que tiene los mejores colegios, que no ha tenido mayores problemas de... Que se vive en las periferias, que se vive en los sectores que están realmente destruidos por el capital. Y estos seres, teniendo todo para ser plenos y felices, con sus clases de yoga de mierda, weón, perdón, acomodados en lo que pueden hacer, se llenan de tanta maldad, de tan poca empatía e inhumanos, de verdad. Ojalá Gonzalo Carrera y todos aquellos que se sientan representados por él, vale decir, los que también le entregaron su voto y que quizás le van a seguir entregando el voto, se vayan al paredón y a esa muerte natural junto con él. Porque como concuerdo contigo, concuerdo con otras cosas que dijiste amigo. Pero nosotros no vamos a desear el asesinato de nadie. No. Condenamos el homicidio. Condenamos, sí. Venga. Y condenamos también este tipo de hechos porque son igual, son feos, pues, amigos, son horribles, pues, son descriteriados. Sí, pues, bueno. Y de nuevo vemos lo blando del gobierno, hay que decirlo, bueno. Oye, pero claro, ¿por qué Isca sale a dar, por disculpa, porque se pegaron un palo en la cabeza, parece? Y este saco, wea. ¿Y quién le dice algo? Exacto. O sea, porque esto no tiene repercusiones negativas para el rechazo. No. ¿O los tiene? No. O sea, es que yo he visto, yo vi la noticia ahí por redes sociales, uno que otro, también, no, también entendiendo que no es como un tema, no es no un viral de redes sociales, pudo. No es mi bebito fiu fiu ni qué hace no, eso. Claro. No, son los temas de redes, pudo. No, no tiene ningún tipo de repercusión, más allá de herir gente. Esa es la única claro. repercusión que tiene, herir gente, de forma gratuita. Ser un conche su madre, gratuitamente. Exacto, exacto. Amigo, lo último que te quería comentar es que, bueno, se anunció hoy día de que el gobierno va a invertir en trenes, así que, bien. Buena, bien los trenes. Bien, para que no crean ahí que le disparamos dardo al gobierno, siempre bien, weón, bien, vamos. Oye, esa idea del Frente Amplio, habrán sacado ahí el programa de gobierno de Mayol, que está guardado ahí en polvo. Pero es mayolista, weón. No, pero nadie puede discutir que Mayol tenía como gran sí. caballa de batalla en los trenes, pues, sí. conectar a... Me arriesgaría a decir que fue el primero que puso el tema de nuevo. Claro, de nuevo, claro. Sí, sí. O sea, como... O sea, en su tiempo yo recuerdo que Marcel Clot también lo mencionó y todo, pero Mayol dijo así como, hermano, esto va... Esto tiene que suceder. Si yo salgo presidente, esta weá va a pasar. O sea, no tengan duda de ello y saben lo que va a mejorar este país, dijo Mayol. Sí, bueno, confiemos, vamos para allá, yo tengo fe en los trenes. Vamos, sí. Aguante el steampunk, weón. Bien, vamos, sí, weón. Sí, con esa nota alta, vamos a cerrar. Por último, si vamos a morir en el flagelo de estar en Chile, ojalá morir en el flagelo de steampunk, así una weá bandera también. Igual de miserable, igual de apretado, igual de las cuentas a fin de mes, pero en un tren de vapor ahí. Con onda. Con onda, con cualquier onda, así, monóculos y weá tirando. Morir en onda. Mi sí. reloj, saco mi reloj ahí de bolsillo, me lo pongo sí, de nuevo. Yo sí. la hora, está malo, no tengo plata para la batería, no importa, mira igual. Me veo bacán, la gardina culiada. Sí, weón. Hay que morir con estilo, weón. O sea, por último. Que seamos tercermundistas no quiere decir que no vamos a tener onda, weón. No, más onda que la cresta, los latinoamericanos. Oye, y con ese llamado a que tengamos onda. Cerramos, amigos. Cerramos este programa. Cerramos. Aporta este programa que esperamos le sirva para informarse, para entrar en onda de plebiscitos, weón. Si viene, hemos votado harto últimamente, weón. Esperemos que esta sea la última votación en harto tiempo, que no sé. Aunque no sé, porque yo soy muy de quórums, weón. Sí, me gusta soy muy de franja, yo. Sí, soy muy franjista, soy un franjista, weón. Sí, soy un franjista. Dame un material audiovisual para convencerme. Exacto. O sea, muéstrame lo que está haciendo la gente del Duoc, weón. Para enojarme. Amigo, unas palabras para cerrar. Vayan a votar, gente. Y insistan en que vaya más gente a votar. No hay nada, absolutamente nada ganado. Yo tengo mucho miedito, asumo que ustedes igual. Así que todo granito de arena suma a favor. Sería bacán que compartan el capítulo anterior con la constituyente, ¿verdad? Para que si aún tiene un amigo que tiene dudas, si aún su mamita tiene dudas, si su abuelo tiene dudas, le ponga le dé play y le diga, mira, veamos esta weá, a ver qué sucede. No sé, como recomendación puede ser, ¿cierto? Pero eso, hay que votar, vamos a votar, recuerde, pueblo soberano, que el voto es obligatorio, deberían haber recibido ya un mail del CERVEL, si no, en la página del CERVEL con su RUT, solamente con su RUT, le sale sí, su lugar escuela. De votación y su mesa, así que vayan, porque si no, bueno, primero, estamos votando algo importante, y si no, se pueden comer una multa que asciende a los 180,000 pesos, así que... No es menor, bueno, o sea... Si fueran 5 lucas, ya de 5 lucas para arriba yo me urjo. Claro, no, 180 lucas está peludo. Sí, a votar, pero vote informado. Como siempre, la constitución está en la descripción de este video, en la descripción de este audio, para que la lea. Tenemos, cierto, una serie de videos que estuvimos haciendo explicando algunos puntos de la constitución. Y ese video, el último programa que hicimos con la convencional Valentina Miranda Arce, una de las redactoras del documento, en el cual hablamos de plurinacionalidad, de salud, de pensiones, de educación, de zonas de sacrificio, una infinidad de temas, de fuerzas armadas, de propiedad, de su casa, de seguridad social, una infinidad de temas sobre... Se aclararon muchas dudas que fueron enviadas por ustedes, por el pueblo soberano, así que se los dejamos ahí. Hemos hecho nuestro grano de arena al tratar de aportar, ¿cierto?, a eliminar la bruma de la desinformación en torno a esta materia que nos parece capital, y esperemos que ese 4 de septiembre nos veamos ahí conectados, ¿cierto?, celebrando con una champaña, un vino, una cerveza, un vaso de leche, un agua, un jugo, Y un glorioso. Y el glorioso, el victorioso, el constitucional. Vamos a estar ahí con el constitucional celebrando en conjunto esta victoria para el nuevo Chile que se abre en nuestras puertas, ¿cierto? Sí, obviamente. Vamos a estar ahí, con toda la fe. Con todas las fuerzas de la historia. Amigo, querido, ay, esto ha sido que paguen nuevamente un gustazo, un honor tenerlo aquí. Un abrazo para nuestra amiga Natalia. Otro abrazo para nuestro maestro Jedi Yuri, que siempre están aquí, ¿cierto? A Pitu también, que forma parte del team. Pitu acá. Pobre Pitu. Yeah, el abrazo más grande para Pitu, por favor, güey. Que lo merece, güey. Sí. Y otro abrazo gigante, gigante, gigante para ustedes, pueblo soberano, querido, queride. Cuídense, cuídense mucho. La pandemia no ha terminado y la locura social está desatada. Cuiden a los suyos. Recuerden la economía circular. Recuerden que se pueden cultivar muchos vegetales en la ventana de su cocina. Y abrácense, quiéranse mucho. Piensen en los demás y piensen también en ustedes por sobre todas las cosas. Terapéense de ser posible. Y si no, sean honestos y digan lo que sienten, weón. Desde el amor, desde el respeto y desde siempre el amor socialista, ¿no? Porque eso es lo que tratamos de entregar aquí. Un amor gregario. Sí. Exacto, aunque usted sea rechazista, nosotros jamás le vamos a desear la muerte. Jamás. No, por el contrario, le vamos a desear éxito y una larga vida. Larga vida. Amigo, un honor estar con usted como siempre. Y pueblo soberano, nos estaremos viendo en 15 días más. Recuerden que la historia es nuestra. Y los que quieran arrebatarla, que paguen. ¡Que paguen! ¡Chau!